Damos ahora el tiempo al hermano Mayer, que continuará con el estudio en esta tarde. Gracias, hermana Lilian. Hermano, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios por la comida que nos permitió ingerir. Y también por la oportunidad de seguir estudiando la palabra de Dios, que es tan clara en la Biblia y es tan clara en el espíritu de profecía. Ahorita lo que vamos a estudiar es la guerra que se tiene contra los ministerios de sostén propio, ¿verdad? Hay una guerra que está haciendo la misma Conferencia General para destruir a los ministerios de sostén propio y llevarlos de regreso a casa. Con conceptos católicos romanos, muchos están siendo convencidos, engañados y llevados de vuelta a caminar esa confederación del mal que estudiamos. ¿Sí? Y el propósito de este estudio es que sea de discernimiento. También que ustedes, como un pueblo libre en Cristo, amén, conozcan la historia contemporánea. ¿Qué quiere decir con historia contemporánea? La historia de hoy. ¿Por qué somos un movimiento de sostén propio? ¿Estamos siguiendo a un hombre o estamos siguiendo a Cristo al hacernos de sostén propio? Entonces, la historia contemporánea es la historia de los últimos años hasta ahorita, que es la que poco se cuenta, poco se sabe. ¿Con qué objetivo? La hermana Juan lo dijo. No tenemos nada que temer. ¿A dónde? Al futuro. Al menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado y conducido. ¿Dónde? Exactamente, en el pasado. En el pasado. Permítanme, voy a buscar. Y ellos nos quieren convencer que debemos regresar a casa. De hecho, algunos predicadores de ellos dicen: vuelve, hijo, a casa. ¿Han escuchado? Vuelve, hijo, a casa. Y está la guerra, esta guerra de sostén propio, o contra los ministerios de sostén propio. Estoy buscando una carpeta. Ya tengo el tema, pero hay aquí alguna carpeta que estoy buscando, porque vamos a pasar algunos videos. Aquí la tengo ya. SP, ahí está. Entonces, quizá, hermanito Dani, vamos a necesitar audio de aquí, pero en algún momentito te aviso para si me puedes ayudar, por favor. Gracias, hermano. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 12:17 que la guerra viene contra quién? El remanente. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Tú nos has revelado en la Escritura, en la Iglesia cristiana y en la época de los patriarcas y los profetas, que siempre el enemigo de Dios ha hecho guerra contra el remanente. Y ahora sigue siendo la guerra, no ha cambiado. Va a llevar sus designios hasta donde tú se lo permitas. Pero creemos que tú eres un Dios poderoso que pides que estemos alertas, pero sin temor. Que nuestro temor sea Dios. Al compartir con mis hermanos esta investigación contemporánea de cuál es la guerra en el campo real contra la obra de sostén propio, queremos, Señor, hacerlo en el temor de Dios para dar ánimo y esperanza a aquellos que buscan la redención en Cristo Jesús, cuya fe estará basada en un así dice Jehová. Ayúdanos, Padre, a vivir de toda boca que sale, de toda palabra que sale de la boca de Dios, y solo de la boca de Dios. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, empezando con Apocalipsis 12, 17, nos habla que la guerra llega ¿hasta dónde? Hasta el final, hasta el remanente. Y para los que no estuvieron el día de ayer, y para los que estuvieron, hay una cita muy preciosa, gracias hermano, hay una cita muy preciosa acerca de quién es el remanente de Espíritu de Profecía. A ver, esto es Conflicto de los Siglos ahorita. Bueno, vamos a leer esta cita. Recuerden que estamos, nos vamos un poquito atrás de Apocalipsis 12 y 17, nos vamos a Apocalipsis 12, donde se habla de la persecución de los 1260 años, del 538 al 1700, ¿qué? 98. Ahora, miren lo que dice aquí, que el poder papal siempre va a querer controlar y dominar al remanente, o a la iglesia del desierto, como se dice aquí. Vamos a sacar algunas lecciones de aquí. O sea, el poder papal va a querer eliminar a lo que hoy le llaman las sectas. Mas entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Resistieron qué? ¿Resistieron qué? ¿Qué es una intrusión? Muy bien. Es una infiltración para controlar. Así es Roma. Los valdenses fueron los que más sobresalieron. Ellos resistieron. Amén. En el mismo país donde el papado asentara sus reales. ¿Dónde es donde el país tenía sus reales? El papado, perdón. El mismo Italia, ahí le salió una piedra en el zapato, vamos a decir eso, a Roma. ¿Cómo va a ser que el mismo Italia, así es, ahí está escrito, fue donde encontraron mayor oposición, su falsedad y qué más? A ver, perdón, donde está en el mismo país donde el papá los estaba a sus reales, fue donde encontraron mayor oposición, su falsedad y qué más? Y corrupción, es decir, la oposición fue por los valdenses en contra de la falsedad y corrupción de Roma. Las iglesias del Piemonte mantuvieron ¿qué? Su independencia ¿por cuántos siglos? Por algunos siglos. ¿Independencia de quién? De Roma. ¿Eran libres, eh? La sangre de Cristo. ¿Pero qué dice allí? Pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que, mira, es un principio romano someter a las personas, es un principio cristiano que la palabra de Dios nos una, amén, es un principio romano controlar y someter. Por ahí está sonando un carro, ¿qué es? Si es de alguien, es una alarma. Las iglesias del Piemonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. ¿Se sometieran a qué? a ella, a su autoridad, a su poder. Porque van a ver que ese mismo principio lo van a ver ahorita en un video. O sea, lo que de Roma no le gusta es que haya gente que independiente, ministerios independientes. No le gusta eso a Roma. Y dice allí, tras larga serie de luchas que inútiles trataron de resistir, pero Roma ya rugía allí. ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes? Los jefes de estas iglesias, de las iglesias cuartenses, reconocieron, aunque de qué, de mala gana. ¿Qué reconocieron? ¿Qué significa supremacía? Nosotros somos inferiores y ellos son superiores. En otras palabras, estos valdenses que estaban levantando la bandera de la superioridad del Evangelio, bajaron la bandera del Evangelio y se sometieron al falso Evangelio, a Roma. ¿Siguieron siendo los que se sometieron? ¿Siguieron siendo la iglesia de Dios? ¿El que se somete a Roma sigue siendo la iglesia de Dios? No, la gran controversia no. Hermano, vemos esta mañana, ¿verdad? Nos quedamos a la mitad de un tema. El otro tema, a ver cuándo lo terminamos, el otro congreso, hermano. Nos quedamos nada más a la mitad del tema, en la mañana. Los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía que rendir homenaje. Y qué bonito, miren. Hubo, ¿qué dice aquí? Sin embargo, ¿qué dice? ¿Cuántos? ¿Algunos son muchísimos? Ese es el remanente. Amén. Amén. Hubo algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Recuerden que Martín Lutero, eso vino ya después, primero fueron los valdenses, Martín Lutero vino después, y Martín Lutero usó el mismo principio. De hecho, hubo una reunión entre valdenses y Martín Lutero. Después de la Reforma Protestante se reunieron valdenses y Martín Lutero, hermano Roberto. Pero Martín Lutero dijo, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a sus jefes. Miren, hermano, hay que confiar en el nombre, es una maldición que dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si ellos se hubieran sujetado a sus jefes, es que ellos son los líderes de las iglesias. Ellos saben lo que están haciendo. Determinaron mantenerse leales a Dios. Gloria a Dios. Amén. Es lo que Dios quiere de todos los que estamos aquí. Él quiere que le demos la supremacía, no al Papa, sino a la palabra de Dios. Amén. ¿Creemos eso o no? Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Saludos a los hermanos que podrían estar viendo este tema en diferentes partes. Dios quiere que nos unamos en su palabra. Determinaron ser leales a Dios y ¿qué dice aquí? Conservar la pureza y la sencillez de su fe. ¿Qué se efectuó? ¿Qué se efectuó? Una separación. El que se quiera someter a Roma, ok, estamos unidos todos los valdenses. Pero los líderes de los valdenses dicen, nosotros nos unimos y sometemos a Roma. Es que no queríamos, es que, pero si no lo hubiéramos hecho, pero de mala gana se sometieron, punto. Se efectuó una separación. Es que los que separan son divisionistas, dice. Pero eso no dice aquí. Aquí dice que se separaron estos que una vez estuvieron. ¿Por cuántos siglos estuvieron unidos? Por más de dos, de tres siglos, más de cuatro siglos estuvieron unidos. Entiendan ustedes lo que sufrieron cuando sus líderes se someten a Roma. Entiendan el dolor de esos valdenses que no se quisieron someter a Roma. Roma fue y lo sigue siendo. Porque la Biblia dice que es una bestia que pisotea las conciencias. Les dijo: valdenses, si ustedes no se hacen católicos, les vamos a quitar su casa. Y si ustedes no se quieren someter a nosotros y se quieren ir a otro país, váyanse. Pero no van a vender su casa cualquiera, la tienen que vender a un católico. Me he puesto a investigar un poquito de esto, hermanos. Qué difícil fue. Porque unos decían, sometámonos, y otros decían, no nos sometamos. Qué difícil fue. Pero finalmente, tras una serie de luchas inútiles, se efectuó ¿qué? ¿De quién? ¿Quién se separó? ¿La iglesia de quién? Del desierto. ¿Sí? Ahora, los que se sometieron a Roma, ¿fueron el remanente antes? ¿Antes? Sí. ¿En ese momento eran parte del remanente sometido a Roma? ¿No? Porque en Roma no hay remanente. Estos son principios que encontramos. De hecho, si tú lees la introducción del conflicto de los siglos, dice, aquí vamos a encontrar principios que nos alumbran hacia el futuro. Ahí está la introducción del conflicto de los siglos. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes ¿en qué? ¿En la fe nueva? Mira, se trata de la fe. En la antigua fe, y la hermana Juárez dice que la antigua fe era de los apóstoles que tenían los valdenses. ¿Qué hicieron, hermanos? Se retiraron. ¿De quién se retiraron? De sus hermanos que habían estado por varios siglos unidos adorando el sábado, ahora tenían que adorar el domingo. Se separaron. Algunos, ¿qué hicieron? Abandonaron sus tierras de los altos. Muchos hermanos no entendemos esto. Pero esos fieles hombres del pasado dijeron, si tenemos que abandonar nuestro, porque habían salido de Roma por la persecución. Si habían ido a vivir al campo, pero ahora Roma les llevó al campo. Ahí están las enseñanzas. Tuvieron que abandonar sus terrenos. ¿Dónde dice ahí? Sus tierras de los Alpes. Allí sus apiarios, todo lo que ellos producían ahí, no sé, su panadería, todo eso lo tuvieron que abandonar. Ahora, ¿por qué lo tuvieron que abandonar? Por su fe. Porque hubo otros valientes que dijeron, no, nosotros no, preferimos nuestras tierras. Alzaron el pendón de la verdad en países que tanto es su amor por la verdad que decidieron irse a otro país, pero no someterse a Roma. Algunos de ellos se fueron a Suiza y formaron una ciudad que se llama Lucerna, en Suiza. Se llama Lucerna porque en latín la frase luz en las tinieblas resplandece era la frase de los valdenses. Luz. Y le pusieron la ciudad Lucerna después. Cuando llegaron a Suiza, los protestantes de Suiza, la mayoría los acogieron, pero algunos sufrieron. Muchos protestantes les dieron zapatos, cobija, se fueron sin nada, hermanos. Es que me da indignación porque es que ellos amaron la verdad. Y cuando vemos tal cosa que está sucediendo hoy, que lo vamos a analizar, no amamos la verdad, nos amamos a nosotros mismos. País extraño, una tierra extraña. Por lo menos aquí hablamos español con mis hermanos guatemaltecos, mis hermanos dominicanos, mis hermanos bolivianos, todos. Pero irte a otro país donde la lengua es extraña, donde nada más vas por fe y hay otros cristianos como tú, eso es amar a Dios en tierra ajena. Otros se refugiaron ¿en dónde? ¿Valles qué? ¿Por qué valles solitarios? Porque ya no estaban sus hermanos. Sus hermanos allá se habían quedado, allá en la montaña, estaban viviendo solos, pero habían cambiado de fe. ¡Qué tremendo es cuando tú te sales de la ciudad del campo con un grupo de hermanos y cambian su fe ya estando en el campo! Quizás más de alguno esté experimentando eso. ¿Y por qué cambian su fe? Porque se someten a Roma, agarran nuevas ideologías. De hecho, aquí me dieron un papelito que alguien estuvo repartiendo en la mañana, que se llama La resurrección de Cristo no sucedió el domingo, pero vinieron a alguien a repartir de la iglesia de Dios. Y a los grupos de usted en Roma está metiendo cada doctrina que procede de Roma. Nosotros, ¿por qué lo sacamos? No, nosotros no lo repartimos ni apoyamos esto. Me hace regresar para las gentes, ahí dice los días específicos. Algunos en los valles solitarios, vamos, solos, tu hermano, déjalo, ya se sometió a Roma. Y en los baluartes peñascosos de las montañas, allí encontraron su refugio. ¿Por qué? Porque Roma los andaba buscando para someterse. ¿Quién es una secta para Roma? Una secta para Roma es la que no se somete a su supremacía. Esa es una secta. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en la que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. Ahora sí, todo el que no se someta, mátenlo. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Son tan consagrados a Dios que lo están quitando nuestras ovejas. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba jurar, ¿qué es jurar? No someterse al papado, fuese aplastada como serpiente venenosa. Fíjense, este mismo poder es donde se fueron los de la Conferencia General a sentarse. Ahí están los documentos. No les importó la sangre de estos inocentes que el quinto sello dice que clama o no clama la sangre de ellos. ¿Hasta cuándo no juzgarás tú? Esto no les importó a los de la Conferencia General. Han perdido su identidad profética aquí en su conciencia. Repasemos qué es lo que hizo secta a los valdenses. Una secta es la que Roma dice no se somete a mí. Ellos tenían la fe de los apóstoles. Este es un estudio que tú vas a sacar la conclusión cuando tú leas todo ese capítulo. Tenían la fe de los apóstoles, se aferraban a la Biblia sin adulteración. No tenían la Biblia de Roma. Ellos no tenían la Biblia de Roma, ellos tenían la Biblia sin adulteración, dice el hermano Juan. Guardaban el sábado, no estaban sujetos a Roma, rechazaban su supremacía, rechazaban las doctrinas de Roma, declaraban que la Babilonia del Apocalipsis era la iglesia romana y se oponían a la influencia de Roma y a sus principios corruptores. ¿A qué se oponían? Influencia y a sus principios. Esos eran el remanente. Hacemos un resumen. Por siglos vivieron juntos. Roma llegó, se someten, les presionó. Y solo algunos amaron más la verdad y mantuvieron la libertad para adorar a Dios. Ese es el remanente, los otros ya no. Los otros ya son parte de Roma, ya se sometieron. Toda la verdad la tenemos en la Biblia y en el Espíritu, los hermanos. Amén. Ahora, con estos principios en mente, que el que se somete a Roma no puede ser el remanente, y esos principios están en Apocalipsis 12, porque el dragón se va a hacer guerra contra el remanente. Parte del remanente se sometió y dejó de ser el remanente. Son principios. Con esos principios en mente vamos a analizar la guerra contra los ministerios de sostén propio hoy. ¿Está bien? Hay una guerra. La situación. En su libro A las Puertas, un llamado al reavivamiento y a la reforma, cuando Ted Wilson sube a la presidencia jerárquica de la organización, en este libro, en la página 131, dice así, ¿ven ustedes allí? Hago un llamamiento a los lectores que se han ido alejando, ¿para qué dice? ¿Regalar en dónde? En grupos independientes. Ahí está el principio de sometimiento de Roma. Hago un llamamiento a los lectores que han ido alejándose para regalar en grupos independientes, que critican a la iglesia, que critican a los que se sometieron a Roma. Ah, hermano Wilson, ponte a estudiar el conflicto de los siglos. Sé que cuando lo imprimiste le quitaste muchos capítulos. Él cree que todos los valdenses se van a someter a Roma. De hecho, aquí hay libertad, el que se quiera someter a Roma es libre, ¿no? Pero con esa decisión se vienen las siete postreras plagas. Y dice, y que se han llevado con ellos, ¿qué dice? Tanto a los miembros como a sus hijos. Ay, se llevaron mis diezmos, dice Pedro. Se llevaron mis ofrendas. Oiga, ¿no era lo que el Papa acusaba a los valdenses de eso? Miren, hermano, aquí está la cita. Miren, dice, no se les acusaba de holgazanes, pero se declaró que tenía la apariencia de piedad y santidad, que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Es la misma acusación. Lo único que tenemos que hacer es mirar al pueblo fiel del pasado en Cristo Jesús. Amén. Y caminar bajo los principios eternos que ellos caminaron. Amén. Es lo único que tenemos que hacer. Y entonces, ¿cómo le llamaré? Esta es la guerra. Dice, les hago un llamado a esos que han ido a regalar en grupos independientes, que critican a la iglesia, que se han llevado con ellos tanto a los miembros como a sus diezmos, que no se te olvide nunca tu nombre. ¿Cómo te llamas? Adventista del séptimo día. ¿Quién olvidó su nombre? Ted Wilson olvidó su nombre. Wilson ha olvidado su nombre. Él ha olvidado su nombre. Recuerda tu nombre. Y regrésale los diezmos a todos los hermanos. Miren, ¿saben qué da autoridad? La palabra de Dios. Aquí está la autoridad. Aquí está. Esta es la autoridad. La gran controversia no ha terminado. Muchos piensan que ya terminó. Que pueden vivir tranquilos allí en paz. Recuerda tu nombre, dice él. Pues nosotros en esta tarde le decimos: usted recuerde por qué se llama dentista el séptimo día. Porque esto no es una dentista el séptimo día. No lo es. Si está con Roma al lado, está, pregunto, ¿sometido a Roma? Está en el ecumenismo, y Roma inventó el ecumenismo, hermano. Es más, en la investigación que me puse a hacer, porque está por aquí, y algunos nos dicen: vuelve a casa, hijo. Hermano, la guerra contra los que no se someten a los principios de Roma es grande. Y muchos en esa guerra hoy están del lado de Cristo, mañana del lado del ecumenismo. Bueno, este es otro. Pero aquí dice que él no sabe. Aquí dice que la ley dominical puede ser cualquier otro día. Que no, perdón, la marca de la bestia, cualquier otro día, que no es el, que no es el domingo. Ustedes ya lo han leído. A ver, este. A ver, este está por aquí. Voy a poner el sonido, hermanito. Y aquí está donde da su discurso que regresen. El siguiente programa es presentado a usted por la cadena Canal de Esperanza. Quiero hacer un llamado especial a todos aquellos que están desanimados, frustrados, abatidos, o a lo mejor alejados de la iglesia o del Señor. Recuerda tu nombre. Para aquellos, incluyéndonos a nosotros, líderes, quienes algunas veces nos han seguido de cerca la guía de Cristo, profecía o el Espíritu Santo, siguiendo voluntariamente nuestros propios caminos en una posición políticamente correcta, en vez de mantenernos valientemente firmes en aquello que sabíamos que era cierto. Debemos todos someternos humildemente ante el Señor y recordar nuestro nombre. Aquellos que han abandonado el estudio de la Biblia y la oración y han permitido que buenas cosas se alejen de Jesús, aquellos que han permitido que la televisión, la música, los hobbies, la internet, los juegos de video, los deportes y una serie de otras cosas más desquiten el tiempo del Señor, recuerda tu nombre. Reenfóquense en Jesús, su trabajo, la oración, los escritos del Espíritu y profecía. Aquellos que han olvidado el servicio cristiano práctico y la expresión inevitable de tu relación con Dios, recuerda tu nombre. Aquellos que se encuentran a sí mismos muy lejos del centro teológico de la palabra y de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, recuerda tu nombre. Para los jóvenes que están viviendo la vida de una manera rápida, con poco respeto a la Iglesia, recuerda tu nombre y ven a casa. Aquellos que son mayores y se han convertido en personas estáticas en cuanto a su experiencia espiritual se refiere, la cual probablemente incluye a muchos de nosotros, recuerda tu nombre. Aquellos grupos independientes o ministerios que se encuentran muy lejos de la conexión oficial de la Iglesia y han aceptado diezmos para ser ayudados, contacten a su iglesia local, retornen a una relación cálida y apropiada, negándose a aceptar diezmos, y animen a sus miembros a devolver sus diezmos a la casa central de su iglesia local. Recuerden su nombre. Esta es la guerra que hay ahorita. ¿Qué les dice? Ustedes que han aceptado diezmos, animen ¿a quién? A sus miembros, está hablando los grupos independientes, a que lo regresen, ¿a dónde? ¿A dónde digo? A la casa central. A la casa central. ¿Cuál es la casa central? La conferencia. Y saben que muchos ya están haciendo eso. Simplemente son trabajadores de Ted Wilson. Líderes de ministerio de sostén propio están trabajando con Wilson. Le están diciendo, miren, vamos a escucharlo otra vez, porque quizá, miren. Son ministerios que se encuentran muy lejos de la conexión oficial de la iglesia, refiere, la cual probablemente incluye a muchos. Escuchen bien, otra vez. Recuerda tu nombre. Aquellos grupos independientes o ministerios que se encuentran muy lejos de la conexión oficial de la iglesia y han aceptado diezmos para ser ayudados, contacten a su iglesia local, retornen a una relación cálida y apropiada, negándose a aceptar diezmos, y animen a sus miembros a devolver sus diezmos a la casa central de su iglesia local. Recuerden su nombre. Él es el que Roma ha usado para hacer guerra a los ministerios de su sistema propio, hermano. Y quiero decirles que desde que él entró, varios ministerios de sostén propio han regresado a la iglesia local, a la casa oficial, y han animado a sus miembros a devolver los diezmos a aquellos que se han sometido a Roma. Esta es una guerra. Esta es una guerra. Ahí está el video. ¿Sí? Y ahí está el libro. Sus diezmos los agarran para invertir en armas. Ah, sí. De hecho, dice, animen a sus diezmos, a sus diezmos. Bueno, leo aquí, y eso no lo traigo, Advent Review, abril 16, 1981, dice, poniendo la reserva, los fondos de reserva a trabajar. Aquí dice, este artículo está por W.P. Bradley, y dice, la póliza da direcciones en cómo se maneja. ¿Cómo los que manejan el dinero deben invertir? Y aquí está la lista. En depósitos en bancos comerciales. En bancos saving banks. Bancos de ahorro y asociaciones. Compra a corto plazo de obligaciones del gobierno federal. Tales como bills, ayúdenme, se me fue la palabra bills, que es tan sencilla. Recibos del tesoro, notas, gracias, bonds, inversiones, pues. Bonos. Bonos corporativos. Y dice aquí, bonos del mercado común. Hermano, hasta el día de hoy, ustedes saben, y fue una noticia que barrió por todo el mundo adventista, que los adventistas de Suiza le dijeron a Ted Wilson, ya no vamos ya dejen de invertir dinero en armas. El mercado común es donde tú metes dinero y se invierte en todo lo que sea. Armas, no matarás. Devuelvan sus dineros a la casa, porque necesitamos hacer más armas. Es que debemos entender que nosotros no nos someteremos a Roma. Amén. Aquí están las pruebas. ¿Y qué le dice aquí? Dice, y bueno, y todo lo demás. Pero aquí está. Y entonces metieron los diezmos a invertirlos, ¿en qué año? 1981, y los invirtieron. Para ese tiempo, si no me equivoco, estaba su papá, Neil Wilson. Pero llegó el día que le dieron la noticia a los adventistas, en la revista Adventista, aquí está, noviembre 7, 1991. ¿Cuántos años después? 10. 10 años después. Y aquí está. The day the money ran out. El día en que el dinero se acabó. Todo lo que invertimos, lo perdimos. Animen a sus miembros a regresar el diezmo porque necesitamos invertirlo. No en el mensaje de los tres ángeles, sino en empresas, en bancos. Vamos a invertir todos los diezmos en eso. Y sigue el portafolio de inversiones, así se llama. Y en 10 años todo lo que invirtieron se vino para abajo. Se acabó, run out, es una expresión. Es decir, estamos quebrados, no ganamos nada. Solamente los ingenuos, lo que no les interesa, pues, ser mayordomos. Y que piensan que Dios no les va a pedir cuenta de su mayordomía, van a seguir invirtiendo. Y algún día esa misma inversión se va a publicar, no sé si en un periódico de ellos o de otro, y esto va a pasar el día que el dinero se acabó. Ah, esto está llamando Ted Wilson. O sea, la guerra contra los ministerios de sostén propio es clara. Esta información es una información fidedigna que una persona que en algún momento trabajó en la Reunión General, porque ya la Reunión General, a lo que tengo entendido, se cerró, la pasó a un fiel hermano de sostén propio. Aquí está el documento. Los dos documentos cuando invirtieron y cuando se acabó. Ahora, conociendo esto, vamos a animar a los miembros de los ministerios de sostén propio a llevar sus diezmos allá. Bueno, si tienes duda, esta es la única copia que tengo de ese material. Pero si quieres tomarle foto, tómalo. Y dice, y regresen a una relación cálida y efectiva. ¿Ustedes creen que varios están sometiendo? Bueno, esto lo voy a pasar por ser rápido. Miren, hermanos. Nuestra organización hizo pacto con los evangélicos. ¿Recuerdan que les leí esto? Que en 1957 la Conferencia General publicó un libro que se llama Preguntas sobre qué? Doctrinas, en el cual ellos están de acuerdo con las iglesias caídas del Concilio Mundial de Iglesias. Aquí empieza la historia contemporánea de sostén propio. Porque cuando en 1957 se dan cuenta que nos vendieron por un miserable plato de lentejas, hubo un grupo de hermanos, y aquí se lo voy a listar, que empezaron a decir, mantengamos la verdadera fe. ¿Se acuerdan de aquellos valdenses? Que dijeron, nosotros no lo vamos a someter. Hubo un grupo de hermanos que por decir, mantengamos la verdadera fe, los expulsaron de la organización. Fueron pastores, y ahorita vamos a mencionar algunos, pero quiero decirles que la guerra contra ellos fue tanta que ya regresaron. Y algunos de ellos ustedes los conocen. Y algunos de ellos están en pláticas para regresar. Y aquí traemos el audio. De hecho, a un servidor recibió una llamada de una persona que le arregló una cita a un predicador que ustedes conocen y que estuvo aquí hace unos meses. Dice, ¿quieres que yo te arregle una cita para que tengas una plática con? ¿Dónde me arregló? Porque yo ya se la arreglé a tal pastor. Y están en pláticas. Y le dije, mira, ¿qué crees o qué cosa? Me indigné, pues. Quizás los otros hayan regresado por dinero, más seguro. Bendiga a qué pastor se refiere. ¿Qué dice? Bendiga a qué pastor se refiere. Ok. Me dijo el hermano, mire, yo le arreglé una cita al hermano Hugo Gambetta con Ted Wilson. Y fui con Ted Wilson. Ted Wilson me dijo, está bien, pero vete con la North American Division, División Norteamericana. Y le digo, ¿y qué hiciste? Me fui con los líderes de la División Norteamericana y me dijeron, está bien, si quieren una plática, vete con la Unión. Y él se fue con la Unión. Y dijeron, bueno, está bien, pero si quieren una plática, vete con la Asociación. ¿Y qué pasó en la plática? Yo estuve allí, dijo. Estuvo con el líder del Ministerio Hispano de la Asociación, el pastor Cabinas. Y platicaron sobre el millón de dólares que reciben de diezmo y sobre todo cómo lo iban a hacer con los pastores del Evangelio Eterno. Están en pláticas. Dice, ¿tú cuánto recibes de diezmo? Le digo, yo no tengo una organización jerárquica. Todos los grupos de sostén propio, ellos saben qué hacen con sus diezmos. Amén. Hermanos que están en México, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, amén. Yo no te puedo decir, te presento miles de diezmos de los hermanos, porque no trabajamos en México así, somos de sostén propio. Amén. Dice, pero si quieres, ¿puedo arreglarte una cita? Le digo, ¿por qué insistes? Dice, porque ya la arreglé con el hermano Gambetta. Hermano, ¿esta guerra es real? Y le dije, ponte a ver un video de un servidor que se llama La Organización Legal de la Iglesia y cuando lo veas, me llamas. Esto ahorita no me llamaba. ¿Cómo se llama el video? La Organización Legal es la Iglesia. No es la Iglesia, ¿de acuerdo? No es la Iglesia, esa Organización Legal no es la Iglesia. Váyanse al fondo a 1863 y no es la Iglesia. Investiguen, hermanos. Es más, repito, no me crean. Ustedes investiguen. Hermano, hace como unos, ¿qué será? Unos 5 años. Sí. Llegó el pastor a la venta de la Chula. Sí. Y nosotros asistimos con ellos porque estaba muy bonito. Sí. Entonces, en una junta, ya el domingo fue el bautizo. Y nos hizo llamar a los líderes de Huixla y de Tapachula. Okay. Siendo de que los diezmos se iban a ir a un centro, que Tapachula iba a ser una asociación. Ajá. Y entonces él mencionó una frase y dijo, el Espíritu Profecía de la Biblia nunca dice que los diezmos lo debe manejar individualmente. Y me levanto y le digo, pastor, quiero la cita. Y entonces dijo él, hermano, le dejo al hermano segundo, un hermano que maneja eso. Jamás, Mira, hermano, la guerra contra el sostén propio es fuerte. Y ya varios cayeron. ¿Por qué? Repito una vez más. Miren, en 1957 hay acuerdos doctrinales con el Concilio Mundial de Iglesias y esas pláticas comenzaron en el Vaticano, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué pasó en esas pláticas? ¿Saben cuál es el resultado de esas pláticas? Aquí lo tengo. Los que hicieron los diálogos con los adventistas sacaron un libro que se titula La Verdad, The Truth About Seventh-day Adventism. La verdad acerca del adventismo del séptimo día. Y la conclusión que llegaron fue: los adventistas nos prometieron que ya no van a predicar sus verdades distintivas. ¿Cuáles son las verdades distintivas? Los sábados, los santuarios, los tres ángeles, juicio investigador. Quien quiera puede verlo en este libro que se llama The Truth, la verdad acerca del adventismo del séptimo día. Estos dos hombres, especialmente el que está de corbata roja, que son jesuitas sin duda alguna, en la página 323. Miren lo que dicen. Actualmente, lo vamos a hacer más grande, estamos viendo por qué nosotros ya no seguimos siendo en comunicación, en comunión con la conferencia general, que Ted Williams está diciendo, regrésense y no se les olvide su dinero. Sin dinero no vengas. Dice, sin dinero no vengas. Dice, actualmente, aquí estamos leyendo, today, Seventh-day Adventists, actualmente hoy, los adventistas del séptimo día están felices de tener comunión con cristianos de otras denominaciones. Están felices. Están felices. Ellos, los adventistas, no están deseosos de enfatizar las áreas de desacuerdo las cuales causan división. ¿Qué les dijeron? Miren, la marca de la bestia, el remanente, el juicio investigador, Elena de White. Ya no vamos a darles énfasis. Pregunto, ¿hay aquí alguien que esté deseoso de no predicar las verdades distintivas? Amén, no hay nadie. ¿Habemos aquí que queremos predicar las verdades distintivas? Amén. Amén. Amén. Pues en ese libro que hicieron, ¿sí? ¿Cuál es el libro? Este, mira, así se llama. En este libro que hicieron los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrinas, allí ellos rebajaron las doctrinas distintivas. Debemos entender por qué no estamos en la organización. No estamos en la organización porque ellos rebajaron, les dio pena las doctrinas distintivas e hicieron un acuerdo que ahora no iban a creer las doctrinas distintivas con los cristianos evangélicos, sino iban a creer lo que ellos creen, en general. Por eso en la introducción de este libro dice, es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título de ser el libro que más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Ese libro vino a dividir el grupo. ¿Se acuerdan los valdenses que venían caminando juntos? ¿Sí? Roma manda a estos jesuitas. Esos jesuitas convencen a los líderes que rebajen las verdades distintivas. ¿Y por qué se divide la iglesia en el 57? Se divide porque un grupo de adventistas sigue con las verdades para arriba. ¿Amén? Mira, aquí lo dice. Libro publicado para contribuir a llevar ¿qué? ¿Qué es la paz entre el adventismo y el protestantismo? ¿Qué es la paz? Ya no predican acuerdos. Correcto, ya no prediquen las verdades distintivas. Armonía. Su publicación supuso un alejamiento, ¿una qué? Y una separación prolongados por las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. Lo dice muy bonito. La realidad es que hubo desacuerdos entre adventistas y ahí surgió el adventismo evangélico, que es el de la organización, y el adventismo original del séptimo día continuó con los ministerios independientes de sostén propio. Amén. Esos ministerios de sostén propio no andaban con vientos de doctrina? Al contrario, levantaron la doctrina pura, original. Al final, escucha bien, en la página 567, los están anotando, en la sesión 8 de notas de este libro, dice así: desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se les dieron a estos hombres. Los adventistas manipularon los datos, traicionaron la fe adventista. Entonces, como adventistas fieles, se dieron cuenta que era un momento decisivo. ¿Traicionar o no traicionar? Ellos dijeron: no traicionamos. Como aquellos valdenses que no se sometieron a Roma. Gloria a Dios que hay un grupo que no se sometió en el 57, ¿a quién? A Roma. A los evangélicos. A la conferencia general. Entonces, miren. Por la década de los 70s, 80s, estos grupos de sostén propio se habían hecho fuertes. Un grupo de hermanos, quizá aquí le dicen laicos, escribió una revista y hizo un ministerio que se llamó Nuestro Firme Fundamento. ¿Para qué? Para contrarrestar el mundo adventista evangélico que rebajó los pilares de la fe. Quien estuvo orientando por mucho tiempo fue el hermano Ron Spears. Ya murió. Pero quiero decirles una cosa. Que el hermano Ron Spears, su ministerio fue infiltrado por gente que él creyó ser de sostén propio y lo votaron, literalmente, del propio comité que él había formado de esa revista. La guerra fue dura contra estos ministerios. Vino otro ministerio del pastor Colin Standish, del Instituto Harvard. Él escribió libros como Apostasía 50 años en el Adventismo, Espiritismo en el Adventismo, Camino hacia Roma, ¿cómo están los himnarios americanos llenos de himnos hacia María y todas esas cosas? Biblias ecuménicas, lecciones, bajando los principios de nuestras doctrinas. Este acaba de ser infiltrado no hace muchos años. Acaba de regresar a la organización. ¿Quién? Colin Standish. Su instituto, como ella está avanzada de edad, se lo dejó a otro. Lanzó un comité. ¿A quién traemos? Traemos a Restrepo. Y Restrepo lo llevó de regreso a la organización. Dije que iba a hablar de la historia contemporánea. Hermanos, que usted está juzgando, aprende a leer la Biblia. Cuando Pablo dice de juzgar, está hablando de que nosotros nos pongamos en la ley de Dios. O sea, como si fuésemos la ley de Dios. Estamos hablando aquí de el gran conflicto de los siglos y de la lucha por la doctrina pura. Entonces, Instituto Harlan, por muchos años el Instituto Harlan se hizo de sus templos. Pero hoy anima a sus miembros a llevar los diezmos a la organización. ¿Quién lo manipuló? Así es, Restrepo con Dave Wilson. Hubo otro ministerio que se levantó allá por los 80s, los 90s. Muy fuerte ese ministerio. ¿Se acuerdan cuando los cassettes, los videos eran de caja grande? VHS. Este hermano dijo: vamos a dar este gran mensaje. Y no solamente eso, sino que a través de una antena y vía satélite dijo: vamos a darle a los adventistas bien el mensaje, pues. Él hizo, se llama el pastor John Osborne. Y él hizo un ministerio que se llama Prophecy Countdown. Hoy él es pastor de la iglesia organizada en Nueva York. se mantuvieron por años, y ahorita vamos a ver cómo es que se regresaron, y vamos a ver otras cosas. Y otro que hay más o menos se mantiene ahorita, se llama Steps to Life, del pastor John Grossford. El mensaje de los tres ángeles a todo el mundo en esta generación. No ha regresado a la organización. Sin embargo, forma parte de los adventistas libres. Ha publicado una revista desde hace tiempo que se llama Los Pilares, Landmark Magazine. Usted lo puede encontrar en inglés. Pero vino contra estos grupos la Inquisición de la Conferencia General en 1991. Porque estos grupos levantaron el adventismo puro y los otros eran amiguitos de los evangélicos. Doctrinalmente ya tenían un acuerdo. Y estos decían, no. O sea, contemporáneamente de allí venimos nosotros. Amén. Amén. Levantando la verdad pura. Desechando ese libro que vino a dividir el adventismo. Y un hermano del pastor Colin Standish tenía un ministerio que se llamaba Remnant Herald, el heraldo del remanente en Australia. Y una ocasión la conferencia general hizo el concilio anual en una ciudad que se llama Perth, en Australia. Para ese tiempo los ministerios de sostén propio mandaban a todas las casas de los adventistas el mensaje adventista. ¡Amén! La conferencia general se había hecho amiga de los evangélicos, amiga de Roma. Y llegaron a Australia, ustedes pueden ver el mapa de Australia, y cuando llegan a Australia se dan cuenta que ya el pastor Russell Standish, que ya murió de sostén propio, tenía un ministerio fuerte. O si ustedes escucharan a esos hombres. Eran claros y directos, porque su abuelita de estos dos pastores conoció a Elena de White cuando estaba en Australia. Él mismo, Colin Standish, me lo dijo. Dice, mi abuela que nos enseñó el mensaje conoció directamente a Elena de White. Y sabemos cuál es el mensaje. Pues la conferencia general, cuando llega a Australia, analiza todo lo que están haciendo los ministerios de sostén propio, que era algo bueno, levantar la verdad, pero ya no les convenía a su negocio. Y sacan una declaración. ¿Por qué se llama Perth? Por la ciudad. Así se llama. Y se llama la Perth Declaration, la declaración Perth. Aquí está. Este es el primer ataque directo oficial contra los ministerios de sostén propio, que mantenían la verdad pura. Hermano, hoy, mire, hay tres grupos de ministerios de sostén propio. Los que mantienen la verdad pura. Los que ya no mantienen la verdad pura, que la mantienen a medias, con mezcla de muchas cosas. Y grupos locos. Andan poniendo fechas para la venida de Cristo. Andan diciendo cada cosa. Allá en Estados Unidos se levantó un grupo que después llegó a México, que Cristo iba a venir en el 2016. Tres grupos. Los que levantan la verdad pura, los que la tienen mezclada, y grupos que dicen cada truanería. Y que como Cristo ya venía, pero le ordenaron que se regresara al lugar santísimo. Ahí traigo toda la información. Pero eso se ha desarrollado del 95 para acá. Y los grupos ya así completamente con ideas extravagantes que no tienen nada que ver con la verdad presente, eso se han desarrollado del 2000 para acá. Hay grupos que hasta ponen a los Simpson como intérpretes proféticos. Hermano, es una vergüenza el Evangelio. La Prayer Declaration, la declaración de la ciudad de Prayer, la traduje porque no la había encontrado traducida. Y los líderes aquí empiezan, mira, aquí hablan, dicen. Otros ejercen un espíritu separatista para presentarse a sí mismos como defensores de la auténtica fe adventista. Estaban atacando a su ser propio. Entonces, hay una lucha ahorita. ¿Quiénes son los auténticos defensores de la fe adventista? ¿Los que vendieron la fe adventista y dijeron, ya no estamos de acuerdo en levantar los pilares, o los que la siguen levantando? Sigue levantando. Bueno, y de lo que la sigue levantando, también el diablo ha metido por ahí su intervención y dice, levántela, pero chueca, alterada. Y luego el diablo sigue diciendo, bueno, pero tú métele ahí de todo. Martín Lutero, con la palabra de Dios en la mano, predicó el Evangelio a una generación que no conocía el Evangelio. Amén. Pero después surgieron unos que dijeron, se nos ha presentado Dios, que ya no necesitamos la Biblia, y nos ha dado sueños que no necesitamos la Biblia. Y Martín Lutero dijo, más temía de estos fanáticos que de mis propios enemigos declarados. Estos son los que más estorban ahora, hermanos. El papel de estos fanáticos es lo mismo del papel de estos apóstatas. Tenemos que ser claros. Y miren lo que es la declaración Per. Un espíritu separatista para presentarse a sí mismos como defensores de la auténtica fe adventista, los correctores de otros, a menudo dándole un nivel de importancia a temas que el cuerpo no acordó como vitales. El cuerpo, es decir, los comités. Temas que no son vitales, los pilares de la fe, ¿son vitales o no? Pues ellos dicen que ya no. Es más, si ustedes leyeran la literatura de ese tiempo, les dijeron a los evangélicos, ahí lo traigo, hermano. Les dijeron, el remanente también lo componen todas aquellas personas que sinceramente guardan el domingo. Ahí traigo los documentos. Yo no regreso jamás allá, hermano. Yo tampoco. Mira, hermano, pero muchos ahorita están regresando y están usando a los líderes de sustento propio para regresar. Gracias a Dios ya vino la lluvia. Y miren lo que dice. Muchos circulan, dice, otros más avanzan en interpretaciones proféticas que especulativas. Eso es cierto. Porque aquí les estoy diciendo, ellos están analizando, no, esa interpretación profética es especulativa. ¿Por qué? Porque están, como estudiamos ayer, como los fariseos, se sabe en la cátedra de Moisés. La cosa es que hacen otras cosas. Saben los tres ángeles, pero se van aquí con Roma. Y como tienen la cátedra de Moisés, saben quién le cambia la cátedra de Moisés. ¿Saben cómo? Con interpretaciones proféticas especulativas. Y dice, organizan reuniones sin consultar y en competencia con la iglesia. Apúntenlo, hermanos. De eso, esa es la guerra contra su ser propio. Muchos circulan publicaciones privadas. Ah, no, no. Miren nada más. Y presentaciones de medios electrónicos entre los creyentes de una manera que sugiere que representan las enseñanzas auténticas del cuerpo como un todo. Cualquiera que sea la intención original, tales actividades están generando desconfianza y división que obstaculizan el trabajo de Dios. Ahora, ¿quién divide a la iglesia? Los apóstoles. ¿Quién dividió a la iglesia? ¿Aquellos que cambiaron la doctrina o los que están presentando la doctrina? ¿Quiénes? los que cambiaron la doctrina. Entonces la declaración Bird es el primer ataque. ¿Cuándo fue? Concilio anual 1991. Entonces la organización dice, bueno, ¿y cómo le hacemos? Porque muchos están yendo con sus diezmos. Es la preocupación de todo el mundo. Tenemos que inventar nuestro propio concepto de sostén propio, dijeron ellos. ¿Qué inventaron? Su propio concepto de sostén propio, pero no le vamos a poner sostén propio. Un hermano de sostén propio que ha apostatado de la fe de sostén propio y regresó a la organización, fue al puerto de Veracruz, que llegaba el hermano Esteban Borg, y le dijo, ¿qué opina de los grupos de sostén propio? Detesto esa palabra. Ah, detesto esa palabra. Si fuera de nosotros, estaría con nosotros. Pero como detesta esa palabra que está en el espíritu de profecía, no es de nosotros. Es amigo de Roma. La palabra sostén propio usted la encuentra en el espíritu de profecía. Y esa plática que tuvieron estos ahora apóstatas de esta fe pura original, les cupo en su conciencia y ahora están de regreso con los adventistas evangélicos. Toda la iglesia organizada es adventista evangélica. No presenta los pilares de la fe, por eso estás aquí, ¿o no? ¿Por eso? Bueno, viene el nuevo concepto de sostén propio, dice la organización. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacerle, ya hicimos la declaración, ya cambiamos la doctrina. Ahora vamos a cambiarles el concepto de sostén propio, hermana Lidia. Fíjense cómo viene la guerra. Gracias a Dios que está lloviendo, amén. En el día del Señor, es una bendición. Entonces, ellos sacan su concepto de sostén propio y se llama Adventist Layman Services and Industries. ¿Lo hago más grande? ¿Cómo se llama? Así se llama. Bueno, ¿quiénes son así? Así. ¿Se acuerdan de Madison, el Instituto de Sostén Propio que se los presenté la última vez que vine? Bueno, los estudiantes que salen de Madison, en lugar de seguir siendo dependientes de Dios, se regresaron a la organización. Pero como llevaron a cabo todos los principios de industriosos que aprendieron, estos son adventistas muy ricos que en una reunión que tienen ellos juntan ofrendas de 8 millones de dólares. Y se han unido con la organización. Pero ignoran que les cambiaron la doctrina. Así está todo, hermano. Entonces la organización dice, todo el que quiera hacer de sostén propio, vamos a ponerle una sombrilla. Y esa sombrilla se va a llamar ASI. ¿Qué significa esto? Servicios adventistas, servicios e industrias de laicos adventistas. Ah, sí. ¿Esto es? El ASI. Y entonces, cuando usted va a la ASI, en su página de internet, asiministries.org, usted va a encontrar que los presidentes de allí, el comité, miembros del comité, presidente de la división norteamericana, todo esto es de la división norteamericana, todo de la asociación Atlantic Union, Lake Union, Mid America Union, Southern Union, todos estos son. Y miren, y acá, ¿los de qué? Ah, ¿qué son estos? También. Hermano, esta es la manera como ellos quisieron suplantar el sostén propio. Miren, aquí están los de sostén propio, pero aquí están los de la asociación, pero no nos importa doctrina ahora. Ese es el objetivo. Doctrina no importa allí, en Asia. Sí, no importa. Cuando tú te vas allí, tú encuentras en esta página, los que quieran anotar, tú nada más busca en internet Supported Ministries Guidelines de Asia Ministries, que dice guías de los ministerios de apoyo. Ahora ellos se convierten en ministerios de apoyo. Mira, una cosa es sostén propio que mantiene los siete pilares de la fe siempre arriba. Amén. Y la organización ataca y dice, cuidado con sus revistas, cuidado con sus... Pero sigan los ministerios. Luego dice, no, mejor levantemos nuestros propios ministerios, que se van a llamar Ministerio de Apoyo, bajo ASI. Y aquí están las pautas. En esa dirección que les dije, ahí están las pautas. ¿Qué son las pautas? Tú dices, bueno, yo no quiero ser de sostén propio, porque eso es crítica a la iglesia. Fíjense cómo les suena inmediato. Pero yo quiero ser Ministerio de Apoyo. Ahora, busca tú en el Espíritu de Profecía si la hermana Juan habla de Ministerio de Apoyo. No hay. Habla Self-Supporting Ministries, Ministerio de Sostén Propio. Ella no habla de ministerios de apoyo, habla de ministerios de sostén propio, fieles a las doctrinas. Quieren que les lea, miren, cada vez que ustedes agarren un libro, aquí tengo un ejemplo. Se llama Tú Puedes Sobrevivir. Y es muy bonito, parece de sostén propio, cómo vivir en el campo, cómo hacer una casita. Ay, estos hermanos son del mensaje. Amén por estos hermanos. Cómo ir a la montaña. Parece muy bonito, pero tú te vas hasta atrás, por aquí, y aquí, a ver por dónde está. Un momentito. ¿En dónde, hermano? En la biografía de la última. En la biografía. Aquí te vas. Y dice, aquí está el apéndice de los eventos finales. La verdad triunfará. Tú te vas a la biografía. A ver, ayúdeme a buscarlo, hermano. Aquí está, gracias. Información biográfica acerca del autor. El contenido es muy bonito, cómo salir de la ciudad al campo, todo eso, pero dice aquí, Jerry Franklin ha disfrutado enseñando ciencias y matemáticas a los jóvenes de escuelas superiores y universitarias. Fue presidente por más de un año, fue presidente varios años de un rancho para jóvenes. Es miembro de ASI. Cuando tú ves eso, hermano, estos son los que no apoyan, que hay que levantar los pilares de la fe. Y dice, y es activo en los ministerios de apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ah, ya sé que es un ministerio de apoyo. Es alguien que no le interesa levantar los pilares de la fe. Aquí está. Ahora, ¿cuáles son las pautas para hacerte ministerio de apoyo? Son 9. Las repaso rápido. Escuchen bien. ¿Cuáles son las pautas? Primero, y esto es lo que pone la conferencia general, los líderes de los ministerios de apoyo serán miembros en buena y regular posición en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que si tú quieres ser ministerio de apoyo, ¿a dónde tienes que regresar? A la iglesia organizada. Número 2. Ahora, fíjense que atacan a los líderes. Atacan a los líderes. Es lo que Roma hace con los batenses. Número 2. Las posiciones, esto es lo más peligroso para nuestro video. Las posiciones teológicas, es decir, la doctrina de los ministerios de apoyo. ¿La doctrina de quién? De los ministerios de apoyo estará en armonía con las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sucede que las creencias fundamentales, o las 28 creencias ahora, minimizan los 7 pilares de la fe. Porque el libro, las creencias, Adventistas del Séptimo Día está basado en el libro Preguntas sobre Doctrina, Acuerdos Doctrinales con las Iglesias Caídas. Así que tú dices, yo quiero ser ministerio de apoyo. Muy bien, acóprate a las 28 creencias, si no, no puede ser. Pero sucede, ¿cuántos creen que el 22 de octubre Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo? Levante la mano. Amén. Pero ahora yo no creo crean. Amén. Yo también creo en eso. Bueno, si tú te vas a la creencia del santuario y las 28 creencias, no dicen que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, todos los que quieren ser ministerio de apoyo tienen que someterse a ese pisoteamiento del santuario. Y así, varios casos. Entonces, cuando alguien les diga, yo soy un ministerio de apoyo, hermano, no es lo mismo ser de sostén propio que de apoyo. Miren, incluso él lo dice aquí, miren. ¿Dónde está, hermanito? A ver. Ahí lo voy a buscar. Mira, dedica todo un capítulo a criticar a los de sostén propio. Todo un capítulo. En este libro, dedica todo un capítulo a criticarnos. Aquí está. Dice, ministerios críticos. Leo el capítulo 4, una contradicción. En la obra de sostén propio hay dos grupos. Miren cómo lo reconocen ellos. La cosa es que nosotros ni la reconocemos, pero ellos sí lo reconocen. No, es que viene hablando de Elena de White. Bueno, ¿de qué eres tú? ¿De apoyo o no de apoyo? Yo le llamo ministerios de apoyos a Roma. ¿Qué es lo que es? Roma vino y nos cambió la doctrina en el 55. Dice, hay dos grupos. Ministerio, hay dos grupos de personas, principalmente. El primer grupo a quien se le denomina ministerio de apoyo consiste de organizaciones y personas que trabajan para apoyar a la iglesia en evangelizar al campo mundial. Parece que lo pone muy bonito. No, estos son grupos de ministerios de apoyo apóstatas. En la realidad, hay otros ministerios independientes que se creen ser llamados a llevar al púlpito los errores y fracasos de la iglesia. Te equivocas, hermanito Jerry Franklin, hay que ser más Franklin, más Franco, más Franco. ¿Saben por qué? Porque los grupos independientes no llevamos los errores de la iglesia al púlpito. Llevamos los pilares de la fe. Y recordamos a los nuevos miembros por qué no estamos con los apóstatas de la organización de 1947. Y si alguien quiere ver este libro, para que vea que lo que estamos diciendo no es mentira, es verdad, aquí está. No hemos de tener un ministerio crítico ni albergar una actitud condenatoria, pues este principio queda indicado en Mateo 18. ¿Qué dice Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti. Entonces dice que los ministerios de sostén propio no respetan Mateo 18, 25. Para estos señores lo que hacen es sacar de contexto. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú, repréndele, habla con él. Pero Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la sana doctrina. Timoteo le dice a los ancianos Pablo le dice a los ancianos de Mileto, de entre vosotros se levantarán hombres que rapaces, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces Pablo, ¿eso es un ministerio independiente o uno de apoyo? Es independiente. Hermanos, esta es la guerra contra el sostén propio. Ahora tenemos que falsos ministerios de sostén propio. Y son falsos porque ellos deben estar teológicamente, ¿qué? De acuerdo. Y dice, se les va a consultar al apoyar estas creencias, tanto la Biblia como los escritos de Ellen White serán consultados fielmente. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿tú cómo interpretas ahora el remanente? ¿Crees que la iglesia adventista es el remanente al que estemos con Roma ahí metidos? Sí, dice el de apoyo. Ah, bueno, bienaventurado, dice. Algo semejante. Esta es la guerra. Quizá llevando por mucho tiempo. ¿Quién quiere una copia de los siete? Yo dije, nueve, son siete. ¿Quién quiere una copia? Se los damos. Es más, ustedes lo pueden bajar mismo de internet y les piden aquí. Miren, por ejemplo, los ministerios de apoyo pondrán a disposición una declaración formal de su misión que incluya planes y objetivos. Entonces ya no son independientes. Ah, mira, esto es lo que voy a hacer, me lo permites, voy a hacer esto, voy a ir para acá, voy a estar acá. Hermano, bueno, estas declaraciones están en oposición al Espíritu de Profecía. Leo rápido. Y los que han leído Spalding, Amegan, y han leído el Espíritu de Profecía respecto a su ser propio, van a encontrar que los lineamientos del Espíritu de Profecía respecto a su ser propio, y que son pisoteados por la declaración PER y por los falsos ministerios de apoyo, son los siguientes. No debemos estar sujetos y controlados por la Conferencia General. Siguiente. No todos los medios deben ir a un solo canal. Los medios económicos deben regresar a la Conferencia General. No. No hay asalariados. Pueden recibir diezmos. Madison recibía diezmos. Pueden hacer sus propios campamentos. Madison hacía sus propios campamentos y está la información. Pueden tener su propia imprenta. Madison tenía su propia imprenta. Las propiedades son de los hermanos, no de la Conferencia General. Son líneas irregulares y siguen siendo consideradas por Dios como iglesia adventista. Amén. No corporación ecuménica. Esto no era nuevo. Mire, el Código Católico de Derecho Canónico, ¿han escuchado ustedes que Roma tiene que los capuchinos, los franciscanos, benedictinos, carmelitas descalzas, los jesuitas, los legionarios de Cristo, el Opus Dei, los caballeros de Colón, los, ¿qué más? Los caballeros de Malta, los templarios en un tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos más o menos? 10. Ahora, quiero decirles que estos son los ministerios de apoyo de Roma. Los apóstoles de la palabra. Esos son los ministerios de apoyo de Roma. ¿De dónde copió la Conferencia General la idea del ministerio de apoyo? De Roma. Porque Roma les dijo, ¿quieren estar libres? Sí, pueden hacerlo. Pero yo los voy a estar sujetando y supervisando. Es el mismo concepto de Roma. El Código de Derecho Canónico, es decir, la ley de Roma dice, en el Código 413 dice, la Iglesia Católica y la sede apostólica son personas morales con la misma ordenación divina. Mira, con la Conferencia General no te metas, es de Dios. En otras palabras, dice, en la Iglesia, además de personas físicas, hay también personas, ¿qué? Jurídicas, que son sujetos en derecho canónico de las obligaciones y derechos congruentes en su propio índole. Dice, bueno, hay otras organizaciones, pero van a estar sujetos. ¿Dónde está? Aquí está, pues. ¿Están qué? Sujetos. ¿Pueden ser independientes? No, están sujetos. Y miren, deben estar de acuerdo. ¿Son qué dice aquí? ¿Son corporaciones o qué más? ¿O fundaciones? Ordenados a un fin congruente con la misión de la Iglesia. Mira, te doy libertad. Pero tú haz tu propia corporación, haz tu propia fundación, y cuando hagas tu propia corporación y tu propia fundación, entonces podemos trabajar juntos y debes prometernos que vas a estar de acuerdo con la misión de la Iglesia Católica Romana. Bueno, para avanzar, porque el tiempo está avanzando rápido. Recuerden que la hermana Juárez nos habla de la orden de quién. Y aquí habla de, dice, hablando de los jesuitas, no reconocían los miembros más de ni más que sujeción que la de su orden. Aquí tenemos una cosa: la orden de los jesuitas está sujeta a Roma. Y los ministerios de apoyo están sujetos a la conferencia general que nos cambió la doctrina en el 57. Comparemos rápido. El ministerio de apoyo y Roma y sus órdenes. Roma y sus órdenes están sujetas a la sede apostólica, a Roma, y dicen ellos que es por ordenación que... Los ministerios de apoyo están sujetos a la conferencia general porque así dicen, lo dice quién. Dios. La conferencia general concede el estatus de ministerio de apoyo. Roma concede el estatus de persona jurídica. La concesión es mediante pautas. La concesión es mediante derecho. Deben ser afín de la misión de la conferencia general. Deben ser afín con la misión de Roma. Deben convertirse en corporaciones sin fines de lucro. Deben convertirse en corporaciones o fundaciones al servicio de la sede adventista, al servicio de la sede católica. ¿Son los mismos principios, sí o no? Sí. Me he maravillado cómo Roma ha infiltrado la conferencia general. Siguiendo el sostén propio de Roma. Muchos. Muchos. Miren. Secret and Sealed. Miren aquí. Secretos Desellados es una organización legalmente incorporada. Y ellos se lo dicen. ¿Qué dicen? 501. C3. Se lo están diciendo. Pero vámonos más adelante. Miren. Secretos Desellados es un qué. Ustedes lo pueden ver aquí. ¿Qué dice esto? Activo miembro de la... ¿Miembro activo de qué? De los grupos de apoyo del ASI. Del ASI. O sea que si tú estás apoyando, tú estás apoyando a ese ministerio, estás apoyando a la apostasía de la conferencia general, porque están en lo mismo. Ellos han juramentado defender la apostasía. Estás en lo mismo. No hay diferencia. Y estos hombres son los que dicen, manden sus diezmos allá. Por ejemplo, tú que los mandas a ellos lo mandan para allá. Y ellos se lo mandan a Roma. Claro, porque eso está en las pautas, miren. Miren, eso está en las pautas por aquí, a ver, por aquí está. A ver, por aquí. A ver, permítame un momento. Ahí están las pautas. Cinco, el 5. Es el 5, miren. Los ministerios de apoyo, ¿qué dice? No solicitarán ni aceptarán a sabiendas el diezmo de los miembros de la Iglesia Adventista. Entonces, ¿qué pasa si alguien le manda los diezmos? A él o a cualquier ministerio de apoyo. Animarán a sus seguidores a regresar fielmente el diezmo y ofrendas apropiadas a través de los canales autorizados por la Iglesia Adventista. Entonces, ¿cuál es el pacto que tienen ellos con la Conferencia General? Los diezmos que les llegan, los regresan a la Conferencia General. Y la Conferencia General los invierte en bancos. El día en que el dinero se acabó. The day that the money ran out. El día en que el dinero se acabó. En armas. ¿Sí? Así funciona. ¿Se tienen que ir nuestros hermanitos del Cobá? Tengo entendido. ¿Todavía no, verdad? ¿Del Quiché? Sí, ya vino. Ok, ya vino. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias a todos. Gracias, hermano. Sí, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Pero, hermanos, las pautas son aterrorizadoras. ¿Sí? Hermano Páez. Sí, hermano, diga usted. Según lo que estoy entendiendo, entonces, es que estos grupos de apoyo... Sí, los grupos de apoyo. En la realidad, pues, no son ministerios independientes como ellos creen ser. No, están sujetos. Porque, pero están sujetos doblemente, a través del 501C3 y a través del ASI. Así es. ¿Verdad? Porque el 501C3 es el gobierno y el ASI es una organización avalada por la propia Corporación Adventista, que como que les da oportunidad de trabajar, pero siempre y cuando cumpla con todas las condiciones previstas por el ASI. Correcto. O sea que de todos modos quiere decir que estos ministerios independientes, en una forma directa, esto ya no es indirecto. No, esto ya es frontal, la guerra es frontal. Hermanos, entonces fíjense bien, si esto está pasando, cualquier diezmo que se mande a estos ministerios está mandando el dinero directamente a la venta y comercialización de armas. O sea, quiere decir que no hay un filtro ahí, sino que todo se va, ¿no?, directamente a la comercialización de armas. Correcto. Sigue hablando porque le llevaron el micrófono, hermano, para que lo escuche más claro. Por favor. Tengo una inquietud. A ver, ahorita que el hermanito, por favor. Hermano, esto es importante, entender la guerra actual contra el sostén propio. Entonces, hermanos, el realmente hacer esto no es, esto ya no es de sentimientos. No, no, no. Ni tampoco es de una posición de que se tenga en rencor. O una cuestión personalizada. Lo que está pasando aquí, mis hermanos, es que esto es un ataque directo a Dios, porque con un centavo que ustedes le manden a la organización o que anden en componendas con la organización, es una traición directa a Dios. Así es. Pero ¿qué dice hoy la gente? Yo también lo decía. Qué bonito predican, ¿verdad? Realmente tanta gente que lo sigue y tanta gente que lo oye, pero en la realidad están haciendo el trabajo del diablo, ¿no? Porque fíjense ustedes que si estoy logrando entender el formulario o la conexión 501C3, es una acreditación como corporación al Estado. ¿Verdad? Y el ASI es la parte que la organización avala para trabajar siempre y cuando bajo las condiciones de ellos. O sea que, hermanos, cuando ellos se presentan realmente como defensores de la verdad, en realidad no lo están haciendo, sino que están directamente promoviendo esas dos instituciones, ¿verdad? Que son guerra contra la verdad. Y hermanos, y estamos viendo con nuestros propios ojos dos cumplimientos realmente hoy. En varios cumplimientos, pero específicamente estamos viendo dos cumplimientos directos de la profecía. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina de ciudad y formen una imagen de la jerarquía romana, las penas sobre los disidentes vendrán como. No hay necesidad de impulsar esto más. Esto ya está impulsado, hermanos. ¿Verdad? Y estas acreditaciones nosotros no las habíamos visto, pero hermanos, ahí ya no están, para mí ya no están escondiendo nada, pues nos están diciendo, miren, nosotros somos esto. La guerra es frontal. La guerra no está pasando a través de una supuesta algo que sí se está trabajando en una forma independiente. Yo creo que aquí se está trabajando en una forma dependiente, totalmente. No, ¿verdad? Son ministerios de apoyo. Y esto son. Y saben ustedes, hermanos, ¿cuál es lo más tremendo que está pasando? Que no solamente se está quedando con esas dos acreditaciones, sino que están atacando directamente a su ser propio. Exacto. ¿Por qué? Porque están diciendo que ellos son de su ser propio y que estos grupos no son de su ser propio. Y entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Lo que está haciendo es que como estos grupos de los centros no se van a someter a esos movimientos, entonces definitivamente tienen que surgir estos para atacar a los grupos de los centros. Correcto. Recuerden que la guerra iba a ser contra el remanente. ¿Sí? Cuando todos están ecumenizándose, debe haber alguien que no se ecumenice. ¿Sí? Aquí tenemos, quería decir algo, comentar algo. Por favor, hermano, disculpe. eso de usted. ¿Cómo se le puede llamar a esa guerra contra el grupo? Es la guerra que hace el dragón contra el remanente. Porque siempre habrá un pueblo que mantenga los pilares, las verdades distintivas en lo alto. ¿Usted cree que Ted Wilson allí? ¿Cuándo escuchó un sermón de un grupo de apoyo a ASI de Bor denunciando la reunión ecuménica con Roma de Ted Wilson? ¿Cuándo lo escuchó? Nunca. En México se le dice paleros. Aquellos charlatanes que se ponen en la calle y dicen, miren, vamos a aparecer no sé qué cosa. Pero ya por ahí en el grupo tienen alguien que le hace el truco. Esos son paleros. Estos ministerios de apoyos son paleros de Roma y de la Conferencia General. Y muchos, ¿por qué estamos presentando este tema? Porque muchos hermanos están confundidos. Piensan que son de nosotros. No son de nosotros. Ese personaje que ustedes ven ahí dijo en Veracruz, detesto la palabra de usted propio. Si se arrepiente, Dios lo puede perdonar. Pero mientras él esté apoyando que Ted Wilson vaya a Roma, ¿y cómo lo está apoyando? Cuando firma las pautas sujetas a esa apostasía, está ahí. No solamente eso, fundaciones de las delicias de los Restrepo. Ellos por mucho tiempo se mantuvieron de sostén propio y apoyaron aquí Guatemala, apoyaron Dominicana, apoyaron Bolivia. Pero acaban de sacar un documento que dice el lugar de los ministerios de sostén propio en la obra de Dios. Y ahí se retractan. ¿Y qué dicen? Dicen, dentro de los ministerios independientes. Miren lo que están diciendo ahora estos hombres. Voy así a pasar. Debido a las circunstancias de persecución, rechazo del mensaje y exclusión de los templos, se llegó a la conclusión de que no había nada que hacer en la iglesia organizada, con la iglesia organizada. Se acostumbraron a trabajar tan independientes de la iglesia. A ver, allá ya cambió su cabeza. Ahora para ellos la iglesia es la organización corporativa, apóstata, con acuerdos con Roma, el Concilio Mundial de Iglesias. Hermano, cuando un hombre te viene hablando así, ya le llegaron al precio. Ya está haciendo la obra de los jesuitas. Cuando un hombre está diciendo que los ministerios se acostumbraron a actuar independientemente de la iglesia, están reconociendo la omega, la apostasía omega, de manera oficial. De hecho, ellos, dice aquí, por eso concluyen que si el Ministerio de Fundación Las Delicias está trabajando con la iglesia, es porque se retractaron de la verdad. Estas conclusiones están basadas en premisas equivocadas que se desarrollaron basadas en circunstancias y experiencias, no en principios. Ellos dicen que han vuelto a la organización a trabajar con ella porque estaban mal antes. Eso se llama ser cobarde. Ellos han regresado a trabajar con la organización a través del ASI. Miren, un servidor platicó con el pastor Colin Standish cuando fue a México por una semana y dijo, hemos orado para que Restrepo sea el presidente del Instituto de Harla, porque es un hombre de Dios. Pero cuando él viene a Harla, mira lo que dice aquí, su página de internet. Dice, el Instituto de Harla no solicita diezmos. Hermano, ya cuando sabes eso, te está diciendo, mira, te estoy viendo la cara, pero yo soy de allá. Pero me hago pasar por... Ahí está. O acepta donaciones diseñadas o designadas como diezmo de los miembros de la Iglesia Adventista. organización de la Iglesia Adventista para catapultar, para abrazar a todos los que han salido de la ciudad del campo. Y todos los que tienen centro de avanzada, dicen, yo también soy de sostén propio, y mira, te puedo decir cómo vivir en el campo. Es para catapultar a todos los institutos que están enseñando, centros de avanzada. El OCI, ¿qué significa OCI en inglés? Outpost Center International. Centros de avanzada internacionales. ¿Qué hizo la conferencia general? Todos los que se salieron al campo y tienen centros de avanzada, los están haciendo en una sola organización. Todos los que han salido de la ciudad al campo. ¿Sí? Y además, mira lo que dice aquí. Harlan es una organización 501c3. Estos llevaron los restrepos a un instituto de sostén propio de regreso con la ayuda de Esteban Boro. Aquel ataque contra estos ministerios en los 1980, hoy se están viendo, hoy. Así que, hermano, alístate. Alístate, porque el ataque va a ser dentro de los mismos grupos, con personas que se levanten y digan de regreso a la apostasía. Alístate. Allí tenemos el OCI. ¿Sí? Ah, qué bonito, está lloviendo aquí en Guatemala, hermano Pedrito. Ve allí, pase de ahí como los que lo están viendo. Firme, firme la lluvia de Guatemala. ¿Verdad? Vamos a hacer un paréntesis ahorita. ¿Escucha? ¿Sí se escucha? Ok, seguimos. Presento aquí la página de internet del OCI. Aquí la presento. Vean ustedes que trae una foto del campo, pero esto es para poner en una sola organización, poner en una sola organización a todos los que han salido de la ciudad del campo. Es un otro campo, hermano Roberto. El OCI. Y aquí tenemos a quién. El Evangelio. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. El Ministerio Internacional, lo tomo de su página. Lo tomo de su página. El Ministerio Internacional, el Evangelio Eterno, ¿qué dice? Es una organización no lucrativa incorporada en el estado de California desde 1990. Fue iniciada por un grupo de laicos adventistas como un ministerio de ¿qué? De sostén propio, para ayudar a cumplir la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso, cuando vino aquí a Guatemala, dijo, todos los bautizados se van a la iglesia organizada, ¿verdad? ¿Lo gustaría decir a usted, hermano? Bien, para que vean que yo no estoy inventando. Todos los que apoyan la organización son ministerios que, aunque les puedan decir de sostén propio, pero están haciendo la obra del ministerio de apoyo. Pues, hermanos, estamos contentos de estar aquí, ¿no es así? Amén. Pues la realidad, creo que tenemos que pedirle perdón a Dios por muchas cosas que hemos hecho mal, ¿verdad? Y realmente tuvimos una experiencia pues que se ven los frutos, lamentable. Resulta de que antes que llegara Gambetta allá a Guatemala, nos mandaron a un pastor evangélico del ministerio. No sé si usted lo conoce, hermano Maya. el nombre se me olvidó, pero él venía realmente a organizarnos. Benedicto se llamaba. Era dominical y él se convirtió al adventismo y venía a organizarnos. Y resulta que nos, ahí en Pasaltas, como allá, pues, resulta que es el grupo que más diezma, ¿no? Entonces llegó él con un documento, lástima que no lo guardamos, pero los hermanos que en Pasaltas se recordarán, llegó con un documento donde nos afiliaba directamente con un compromiso formal para ser miembros del Evangelio Eterno. Pero nos pusieron como categorías de, recuerdo que de 100 miembros hacia tanto, teníamos que diezmar tanto, y de tal a tal, y entonces dependiendo de la cantidad de diezmos que diéramos, eso iba a servir para mandarnos pastores que vinieran a predicar. Si el diezmo era pequeño, entonces las ayudas no llegaban a un pastor, sino que a literatura que nos iban a mandar vía el correo. Pues resulta que ese día un hermano, ¿verdad?, que era mi tío, se enfermó, y entonces yo tomé la iniciativa juntamente con otros hermanos de no afiliarnos porque teníamos realmente una trampa ahí. Pero, la campaña aquella que dice, pero caímos en otra trampa de llegar a una campaña donde llegaron a bautizarse diferentes grupos que a mí nunca los habíamos visto, pero unos eran grupos que nunca habían estado ahí con nosotros, unos eran adventistas de la organización y otros eran algunos hermanos que conocíamos, pero en realidad eran diferentes grupos. Pues esos diferentes grupos, luego que les preguntaron de dónde venían, dijeron, bueno, yo vengo del grupo tal, yo vengo de la organización tal, y dijeron todos sus nombres. El hermano Mambeta dijo, bueno, entonces por favor, cada uno, si van a su iglesia, si van a los grupos, pues vayan a los grupos. Si van a la organización, vayan a la organización. Y si van a la reforma, pues vayan a la reforma. Si van a la organización, también métanse ahí. Pero lo importante es que yo quiero que al final me den un listado de todos los nombres, porque los vamos a mandar a la organización. ¿Y qué le dijo usted? Pues cuando yo lo reaccioné en ese momento, porque lo hizo como un preludio del bautismo. Y cuando yo tenía a todos los hermanos ahí enfrente, hermanos, yo no sé qué me pasó, pues uno dice que el espíritu del diablo se me metió, pero cuando él dijo, aquí vamos a bautizar a todos los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, si hay alguien que se oponga, que calle hoy o hable para siempre, o no, al revés, que hable hoy o calle para siempre. Entonces vine yo y le pedí el micrófono a él porque él lo tenía. Entonces yo le dije ahí que esta actividad se había hecho con fondos de los hermanos laicos y que no teníamos nada que ver con la organización y que éramos laicos, ¿verdad? Y que él, ¿verdad?, y usted, le dije, si se quiere salvar, tiene que ser laico, porque realmente usted está jugando con nosotros, porque nosotros fuimos los que lo trajimos de aquí. Y entonces, hermanos, él tomó el micrófono y dijo, yo soy pastor ordenado en regla de la organización adventista del séptimo día. Entonces lo que hizo fue jugarnos, pues, como su nombre lo indica, ¿verdad? Los que saben fútbol, no sabía yo esto, pero gambetear es que quiere decir que te juega una vuelta y te juega la otra. Y entonces al final te termina como jugando, ¿verdad? Pero hermanos, tengamos mucho cuidado, porque hoy sí nos estamos dando cuenta de que estos ministerios realmente son apóstatas, hermanos. Aunque prediquen bonito y todo, pero son apóstatas y están directamente relacionados con la conferencia general. Bueno, ahí están los testimonios. Pueden decir que son de sostén propio, pero estamos viendo la guerra contra sostén propio. Hermano, ¿esto quiere decir algo? Por favor, hermanito. de Huistla, Chiapas. Escuchando este comentario, hermanos, no recuerdo qué tiempo hubo una campaña en... Eso me comentó a mi hermana que vive allá en un lugar llamado Montagua. Y un hermano de los Esi de Maravillas, una colonia que se llama Maravillas, municipio de Montecinta, Chiapas, fue en la campaña del hermano Gambetta. Y como mi hermana siempre, ella estaba muy desacuerdo con el ministerio de los vamos, y también supuestamente con el hermano Gambetta. Pero me dice ella, mira, a mí me ha gustado porque el hermano Gambetta, en la campaña, recibió o aceptó a un hermano que no era nada. Pero le dijo que se fuera a la organización. Y entonces, ¿qué pasó? Le dije, pues este hermano salió muy contento, lo bautizó el hermano Gambetta, allá se entregó y ahora es miembro de la Iglesia de Cristo. Pero hermanos, como realmente nosotros estamos ignorados o ignorantes en esta situación, no sabíamos cómo se está manejando esto. Entonces quiere decir que estos ministerios están en la misma forma, ¿verdad? Estamos con la palabra. Entonces, gracias que con esto nos está abriendo los ojos. Cada quien va a analizar este punto de vista, hermanos, y seamos fieles a la palabra de Dios. Amén. En Bolivia, ahí hay un instituto de la Fundación Las Delicias. Lo platiqué con unos estudiantes y dice, estamos en desacuerdo con la decisión que acaba de tomar Restrepo de regresarse a la organización. Hemos decidido que nosotros no. Así que hay que orar por ellos porque ya ahorita entre ellos tienen el zarandeo. Estamos viendo la historia de los ministerios de sistema propio. El ataque a la declaración de PER, la sustitución por ASI en lugar de Ministerio de Apoyo. Y luego ya se crean estos ministerios de apoyo y vienen con los de sostén propio y dicen, ¡somos de ustedes! Y entonces los miembros de ministerios de apoyo los empezamos a qué? Perdón, los miembros de ministerios de sostén propio empezamos a apoyar a los ministerios de apoyo. Así nos están llevando de regreso. ¿Sabes qué? ¿Ya está regresando? Pues ya está regresando tu conciencia, está regresando tu diezmo para allá, porque ese es el compromiso que tienen. Todo diezmo que usted reciba, regréselo. Ahí ya está regresando. Hermanos, esta es una guerra. Así lo tengo entendido, porque Apocalipsis así lo dice. Así que Neil Wilson empezó la guerra contra. La siguió después Roberto Folkeme. Roberto Folkeme fue el que más nos echó el martillo. Roberto Folkeme, en la época de la presidencia, ¿cuántos se acuerdan de Roberto Folkeme? Creo que él había nacido, no sé dónde o... Pero estuvo en Guatemala, ¿verdad? Ah, muchos años. Muchos años estuvo en Guatemala. Bueno, Roberto Jorge me dice, ya han crecido muchos esos ministerios que critican. No es cierto. Recuerden que los valdenses eran una piedra en el zapato en Italia para Roma. Así los ministerios de sostén propio, los que mantienen la fe hacia arriba, son una piedra en el zapato. Fue presidente de la Asociación General, ¿verdad? Presidente de la Asociación General. Ahora la fecha, perdón. Bueno, ahorita les digo aquí, en el sentido. Fue presidente de la Unión Centroamericana. También presidente de aquí, de la Unión de Centroamérica, aquí. En 1992, aquí está la fecha, bajo la presidencia, así como dice la Biblia, ¿verdad? Siendo el año fundamental del rey Belsasar, sucedió esto. Siendo noviembre de 1992, cuando Roberto Folkeme era presidente, sucedió que se publicó el libro Azul. la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ciertos ministerios privados. Ahora nos cambian el nombre. Dicen, son ministerios privados. Miren. Y este libro está así de grueso. Les voy a comentar rápido qué viene. Lo tengo. Lo he leído. Es el manual de guerra contra sostén propio. La primera parte donde nos atacan intelectualmente es pequeñita. La segunda está llena de cartas. Y les voy a decir lo siguiente. Estos hermanos que eran de sostén propio y han regresado a la organización, antes, cuando salieron de la organización, mandaron cartas a la organización. Desfraternícenme esto, lo otro. ¿Saben dónde están todas esas cartas que mandaron a la organización? Ahí en ese libro. O sea, usaron todas las cartas que enviaron los de sostén propio, no queremos más de ustedes, etc., y las pusieron en un libro. Muchos dicen, no, yo voy a mandar mi carta a la organización de despedida y... Hermano, ¿eso lo van a usar en contra de usted? De donde usted tiene que salirse de la apostasía es de aquí, de la mente, de la conciencia. Y sujete su conciencia a la Biblia y al Espíritu de profecía. Hermano, si usted manda una carta pero usted sigue pensando como la organización, ¿de qué le sirve la carta? De nada. Ahora, hay ciertos hermanos en Estados Unidos que lo están haciendo, porque allá ellos están dentro de la corporación adventista y ellos dicen, yo me salgo de la corporación. Pero si usted leyera en ese libro que se llama Seven Day Adventist Church y ciertos ministerios privados, miren de lo que se quejan. Aquí traduje algunas cosas. Dicen, los ministerios de sostén propio no miran como líderes a los pastores corporativos. Nunca lo vamos a ver. Y les decimos desde aquí de Guatemala, nunca los vamos a mirar como líderes porque están en contubernio con Roma. Nunca. Nuestra declaración de sostén propio la vamos a hacer contrario a eso. De hecho hay pastores que lo hicieron. Tienen congregaciones locales. ¿Tienen qué? Por eso les, amén, porque tenemos congregaciones locales no ecuménicas. Tienen sus propios campamentos como los que se han llevado esta semana aquí. ¿Cuántos se fueron bendecidos por ese campamento, hermanos? Amén. Pregunto, ¿cuántos fueron bendecidos por los campamentos allá en la organización? Siguiente, número 4. No siguen la póliza de la Conferencia General L45 para la ordenación. La póliza de la Conferencia General L45 no la sigue. Pues obviamente desconocemos su L45. Porque la Biblia dice y el Espíritu de profecía dice que Dios no se va a sentar a decirle a un grupito, menos ahora de ecuménicos, oiga, ¿me permiten ponerle la mano a este hermano? ¿Me permite usted? No, Dios lo va a usar. Amén. Bautizan personas. Son nuestra competencia bautismal. Así de claro lo dice. Amén, hermano. ¿Cuál falta? A 5. Tienen su propio canal de comunicación. Por ejemplo, Review and Herald, su revista de ellos, y la revista de los de sistema propio, nuestro firme fundamento. O sea, son nuestra competencia en literatura, en bautismo, en campamentos, en congregaciones. ¿Y 7 qué dice? Aceptan diezmo. Y el diezmo no debe, no llega a donde debe llegar, al alfolí. Y nunca va a llegar. Y nunca va a llegar el diezmo de los adventistas de sostén propio que levantan los 7 pilares. Nunca va a llegar a Roma a través de la Conferencia General. Amén. Otra vez, diga, hermano, papi. Se cortó nuestro público que lo está viendo, se ¿Hasta dónde se quedaron? Ah, que... ¿cómo se llama? Aceptan diezmos y diezmos no llegan. Ah, ellos dicen, aceptan diezmos, número 7, lo que está en ese libro. Y el diezmo no llega donde debe llegar, al alfolí. Y desde aquí, desde Guatemala, que está desde el campo, decimos, y nunca va a llegar a la conferencia general. Amén. Porque ellos han hecho acuerdos doctrinales con Roma y con el Concilio Mundial de Iglesias. Amén. Y habrá un pueblo que con sus diezmos nunca apoye que se minimicen y se minen los pilares de la fe. Así que se queden esperando con el alfolí abierto, ¿verdad? ¿Quién va a mandar sus diezmos para allá? Nadie. ¿O los van a mandar a través de un ministerio de apoyo? No. Se van a usar para salvar a las almas. Amén. Que perecen. En material evangelístico. En apoyar a obreros. Que vayan y prediquen. Médicos, misioneros. Amén. Literatura. Todo eso dice la hermana Juárez. Así que este libro, Roberto Hofolkenberg lo saca y ataca de frente. ¿Y cuál fue el efecto? El efecto fue rápido. Este caballero que ustedes ven allí, Ty Gibson, había fundado un ministerio que se llamó Light Bearers Ministries, Portadores de Luz. Y él es uno de los primeros afectados y escribe un libro. Este es un apóstata de su templo. Dice: si hay apostasía en la iglesia, ¿debemos abandonar el barco? ¿Cuál barco? Y todavía dicen lo que ni la Biblia menciona, es que el arca apestaba. ¿Y cómo saben que el arca apestaba? ¿A poco Dios fue un Dios desordenado que no le dio Dios órdenes a Moisés de limpieza y de higiene? Perdón, a Moisés, perdón, a Noé. No, es que estaba pensando que Dios le dio a Moisés reglas de qué, de higiene y de orden. Y comparando, ese Dios de reglas de higiene y de orden que se las dio a Moisés, ¿no se las daría también a Noé? Ahí digo, ay, que la popó de las de los elefantes ahí que pise Noé sobre eso. No. Venía todo. Era un Dios de orden, pero ellos no se la orden, se sacan todas esas imaginaciones. Había letrinas para animales. Lo que sabemos es que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Pues este fue el primer pastor que siendo de sostén propio, escribió un librito con todo lo que sabía de sostén propio y lo tira para contra nosotros. Y eso es el caballito de batalla que ahí traen. Miren, hermanos, ustedes allá, aquí está este libro. Y lo típico, agarra citas fuera de contexto. Realmente, en su nivel intelectual, es un poco ignorante este hombre. Al analizar su libro, y no quiero decir que la sabiduría uno la tiene uno mismo, no. La sierva del Señor dice que debemos estudiar la Biblia en texto y contexto y sus escritos en texto y contexto. Y este hombre hace un pisoteamiento de los contextos, a eso me refiero. Y así lo hacen todos, empezando desde 1957, que saltearon los contextos y les dijeron a los evangélicos: creemos como ustedes. No, nos habíamos dado cuenta que eran los evangélicos. Y por eso los grupos de sostén propio se levantaron. Me ha faltado aquí decir quién fue el primer hombre que se levantó. Se llamó el pastor M.L. Andreasen. Él fue el primero que se levantó con un librito que se llama Cartas a las Iglesias. Primero fueron cartas donde decían: nos están cambiando la doctrina, nos están cambiando. Y no le hicieron caso. Lo que le hicieron, este hombre era M.L. Andreasen, había estado con la hermana Juan por lo menos tres meses. Él conoció a la hermana Juan. Fue a su casa, vio el baúl donde estaban sus escritos, los estudió. Este hombre no era cualquier hombre en el sentido de experiencia y conocimiento. Estos teólogos apóstatas jesuitas de las escuelas de teología dicen, era un viejito y se enojó y hizo un berrinche porque no lo consultaron porque ya estaba viejito. Así descaradamente sus jesuitas hablan. Ellos les van a cambiar la historia. Por eso estamos presentando la historia de sostén propio como es. Amén. Y ojalá que quede grabada, ¿verdad? Sí, bueno. Porque hay un principio. Roma sacó su propia historia porque ella es la iglesia verdadera, y los luteranos en su tiempo sacaron la verdadera historia porque ellos eran en ese momento la iglesia verdadera. Ahora estamos sacando un video. Entonces M.L. Anderson fue el primero. ¿Qué le hicieron? Le retiraron sus credenciales. Y ya cuando se murió, se las devolvieron. Y la conferencia general empezó a decir: ya se arrepintió L.M. Anderson. Entonces, unos hermanitos siempre preocupados. Siempre hay esos hermanitos que se preocupan y medio creen. Y le mandaron una carta. Y le dijeron: hermano Anderson, ¿será que usted ya se arrepintió? ¿Será que usted ya se retractó? Recant. Y se las quiero presentar rápido. Hay todo un seminario que tengo de la historia, porque es todo un seminario de la historia de cómo se cambió la doctrina solamente. Por eso dijo el hermano Roberto, yo creo que vamos a tener que tener un campamento de un año. ¿Sí? Porque hermanos, y el hermano Andreasen les dice: miren, yo ya estoy viejito, sí, pero mi mente está lúcida. Amén. Amén. Aquí como mi hermanito, 87 años, ahí alucen a mi hermano. No viene del Salvador con 87 años. Amén. Pero tiene más fuerza que uno de 18. Pero tiene más fuerza que uno de 18 y lo rebasó. Sí, Andrés no murió viejito, pues, pero ellos dicen que era por viejito, que hizo un berrinche porque no lo consultaron. No, ese hombre sabía la doctrina. Ahora, ¿qué he investigado? Por mí mismo, ¿qué he investigado, pues? Sí. Ahora, ¿qué he investigado? Aquí está, es este. Dijo ese hombre: no me he retractado. La conferencia general va a recorrer rumores y siempre rumores para atacar estos ministerios, hermanos. Que el hermano Roberto ya es amigo otra vez de allá, ya es anciano de iglesia de mil pasantas de la organización. Siempre van. Miren, aquí está la historia rápido, pero bueno, ahorita nada más nos vamos a enfocar en lo último. ¿Sí? Creo que lo pasé muy rápido. No, a ver si la tengo. No, creo que aquí no la tengo. No la tengo aquí. La tengo en otro lugar. No me acuerdo dónde la tengo. Pero ahí está todo lo que les dijeron los adventistas a los evangélicos que ahora creían. Para esto se requiere un fin de semana mínimo. Mínimo se requiere un fin de semana. Se las debo, pero sí la tengo. Quien quiera me da su correo y se lo mando. Pero este hermano M.L. Andreasen fue el primero. Y la organización dice, y él se arrepintió porque habló contra la organización. Falso. Bueno, él fue el primero. Viene el ataque de este libro que se llama Issues, Asuntos, y este es el que ataca, Ty Gibson, el primero que se convierte de regreso a la organización, uno de los primeros que se convierte a la iglesia de la organización otra vez, y saca su librito y empieza ¿qué? Empieza a atacar. A ver, por aquí debo tener un video. Aquí está. Miren. issues. No, no lo está. Pero si ustedes quieren ir a internet, parece que no lo traigo. También los de sostén propio sacan su vida de 4 horas atacando ese libro. 4 horas. Estamos viendo una guerra. Historia contemporánea. Sí. Sacan su video atacando ese libro. Entonces, su doctrina de Ty Gibson, hermano, él se ha vuelto ecuménico. Está este otro que regresa, ¿cómo se llama? John Osborne. La Pacific Press le saca su libro. Se regresa a la corporación a leer el libro La Iglesia Remanente. Muchos están regresando por leer el libro La Iglesia Remanente. Y dice aquí, cómo un evangelista prominente se descarriló y se metió a un ministerio de criticismo. ¿Cómo le llaman ahora? ¿Ministerio de criticismo? Cuando le diga, a ver, ministerio de criticismo, dime los 7 pilares, a ver si eso es crítica. Y cuando lleguen a los 3 ángeles, ¿y quién es Roma? ¿Y qué hacen ustedes en Roma? ¿Eso es crítica? Y se quedan callados. Dice, ¿cómo un evangelista prominente se descarriló a un ministerio de criticismo y cómo el amor de Dios lo trajo de regreso? Back on track. Lo puso otra vez en el carril la historia de John Osborne. ¿Y qué es lo que hizo él? Él leyó un libro, La Iglesia Remanente. No voy a hablar mucho de este libro ahorita, pero ese libro no lo escribió la hermana White. La hermana White tuvo 2 hijos. Bueno, tuvo 3, uno se murió, se sabe esta historia. Este era de sostén propio, línea irregular, y Willy apoyaba más la línea regular, la organización. Bueno, pues este libro de La Iglesia Remanente, nada más leo la historia un poquito. En 1934, y lo voy a hacer porque se está grabando, ¿está bien? W.C. White y D.L. Robinson, dos hombres, en 1934, en la oficina de L7, eso es en California, pusieron juntos de fuentes publicadas y no publicadas de la hermana White materiales relacionados a la iglesia, su organización, autoridad, unidad y su relación con los obreros unos a otros. Este documento, el cual fue leído por los que integraban el Centro White con apreciación, pero por razones que aún no nos queda claro hasta el día de hoy, el documento en ese tiempo no fue publicado, y este documento se puso en los archivos y se mantuvo ahí por 38 años. Oiga, entonces si hubiera sido un libro tremendo, lo hubiera sacado así rápido. Por 38 años. ¿Desde qué año lo mantuvieron ahí metido? Desde 1934. Miren, porque muchos hoy están engañados por este material que ellos guardaron durante, desde 1934, ¿durante cuántos años? 38 años. Solamente ocasionalmente lo mencionaron. ¿En qué año lo publicaron? 1900 ¿qué? ¿Y cuándo se cambió la doctrina? 1957. Entonces agarraron las citas de Elena White para convencer a otros, métete a la iglesia al que esté cambiada la doctrina, porque la hermana White dice que te metas a la iglesia. Esa es la historia de ese libro. Es la historia de ese libro, de cómo lo publicaron, estuvo guardado. Ahora, yo me puse a investigar, ¿quién estaba encargado allí? En ese tiempo Arturo White era el encargado, era el secretario. 1972. Pero dije, aquí hay algo más. Y me puse a investigar. En 1972, el presidente del Centro White era uno que había estado en coordinación con los que cambiaron la doctrina en el 57. Así es. O sea, que hicieron plagio, ¿verdad? No, lo que agarraron era, mira, aquí tenemos este libro. Se nos están saliendo los hermanos. Se está yendo a usted propio. Vamos a agarrar este libro que ya lo tenemos aquí. Y dice, habla de la autoridad de la iglesia y de todo. Y vamos a ponérselo enfrente. Pero la hermana Guaya hablaba de una iglesia pura, no de una iglesia evangélica. Y usaron los escritos de la hermana Fuay para manipular a muchos, y entre ellos cayó este pastor, este que está aquí, John Osborne. Ya está de regreso él. Un día, casi estamos terminando este, julio de 1997, en el Consejo Consultivo, Ministerio de Publicaciones de la IE, se publica lo siguiente. ¿Quién escribe ahí? ¿Quién escribe? Roberto Faulkner. Los verdaderos adventistas evangélicos. ¿Qué dice? Qué descarado es el ataque. Los verdaderos adventistas evangélicos, por favor, pónganse en pie. ¿Cómo resolver los supuestos conflictos entre evangelio y doctrina? No dice adventistas del séptimo día, sino adventistas ¿qué? ¿Y qué es un evangélico? ¿Cree en el santuario? No. ¿Cree en la ley de Dios? No. ¿Cree más en la gracia? Y le da un énfasis en la gracia alterado, no al correcto, que habla Romanos. Pero hermano, no creen en el Espíritu Preciado, no, hermano, ellos son adventistas evangélicos. Y todos los que lo apoyan es lo que son. Ministerios de apoyo son adventistas evangélicos. Dicen, pónganse de pie. Febrero 16 al 17 de 1999. Querían tener pláticas con los líderes de sostén propio. Quiero decirles que para ello, para ese tiempo ya los líderes de sostén propio estaban cansados. Unos ya habían muerto. Y surgían otros ministerios, como los que acabamos de mencionar, por el 90, por ahí, pero ya bajando la doctrina, ya mandando a bautizarse allá a la organización, ya cambiando las profecías con el futurismo. Teniendo más la fe en avionetas que en Dios. Una vez platiqué con David Gates y le dije, es hora de que prediques los tres ángeles. No. Yo nada más predico la misión. El que le corresponde predicar doctrina es sabor. De los 90 surgieron esos ministerios. ¿Cómo les podríamos llamar? Chafas. Sí, con nuestro hermano. Es para que se entienda mejor aquí. Sí, para que aquí en Guatemala se entienda mejor. Si en algún lugar que están viendo esto les ofende esa palabra, discúlpenos, pero es la palabra que se usa aquí para que se entienda mejor. Ministerios chafas, no originales, podríamos decir, espurios, donde empezaron nosotros predicamos los tres ángeles a medias, ya corporativos, ya unidos con el Estado. Háblale, hermano. Pues realmente nos quedamos sin palabras con tanta apostasía que está habiendo, hermano. Realmente tenemos que pedirle perdón a Dios por tantas cosas que estamos viendo ahora, porque sí, esos ministerios han venido a ser. Y entonces a nuestros hermanos se les hace la idea de que se está predicando el Evangelio, ¿verdad? pero con ministerios, como dijimos, chavas, ministerios que no están definidos. O sea, sí están definidos, pero en contra de Dios. ¿Y nos hacen la guerra? Sí, y nos hacen la guerra, exactamente, porque yo he escuchado, a mí me han dicho, mira, pero ellos algún día se van a convertir. Hermanos, yo no es que esté haciendo juicio sobre los hermanos, pero yo los veo que se van por ese lindero. Yo no los miro que se van a convertir, hermano. Fíjense que desde hace años hemos visto la tendencia de gambeta y vemos que sigue igual, pues, no ha habido ningún cambio. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios y definirnos de una vez por todas, porque el problema de que no estamos definidos es que nos va a llevar a la perdición. Así es, de regreso a Roma. Si la organización se ha sujetado a Roma por el ecumenismo, ellos también están sujetos. Ya cuando algunos de esos templos estaban muriendo, ya eran grandes canas, y surgían otros ministerios espurios, o sea, no originales, llevando la misma fe que estos hermanos llevaban. Por ejemplo, en sus institutos ustedes pueden ver que están estudiando las 28 creencias. Y les dicen, es lo mismo aquí que allá. Ya ellos no tuvieron el celo de la doctrina. Ya no lo tuvieron. Y a partir de ahí surgieron bastantes ASI, OCI, muchos Wilgos. Bueno, Wilgos viene desde Madison, pero se ecumenizó. Ahora son 29, no son 29. Ah, 29 ya inventaron. Bueno, van a llegar hasta 100. Hasta 666, dice mi hermano. Estos líderes de sostén propio, cuando ven que Falkenberg saca este artículo, los verdaderos adventistas evangélicos, pónganse de pie, le mandan una carta y dicen, oye, ¿tú por qué estás diciendo eso? ¿A poco ya somos evangélicos? Entonces, el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General llama a estos hermanitos que le mandan esa carta a Falkenberg. A ver, venga, vamos a platicar. Tuvieron pláticas previas, pero esta fue la más, ¿cómo se dice? La más candente. Ellos pensaron, pues vamos a llegar y vamos a platicar del ecumenismo y de todo eso. Pero días antes de que se llegara la fecha del 16 al 17 de la Conferencia General del Silver Spring, Maryland, USA, Estados Unidos, reciben en su correo estos hermanos de sostén propio un cuestionario con 20 preguntas. Dice, cuando se presenten acá, estas 20 preguntas las tienen que tener contestadas. ¿Es eso un diálogo? No. ¿Quieren saber las 20 preguntas en doctrinas que tiene la Conferencia General para hacérselas a los ministerios de sistema propio? ¿Sí la quieren saber o tienen miedo? No. Estoy consiguiendo ese libro que contiene las respuestas de un pastor de sostén propio a sus 20 preguntas. Pero miren, esa fue la última vez que líderes de sostén propio, de los fieles, no de los otros apóstatas que andan diciendo, sí, vamos, estamos haciendo planes para regresar. Y les digo, y a partir del 2000 surgieron grupos espurios, tipo imaginativos, que Cristo viene en el 2012, que el Espíritu Santo no es Dios, que no son, no es el Padre y el Espíritu Santo, que son los que es nada más el Padre y el Hijo. Surgieron muchos. No sé cuál tengan por acá, que el ángel de Apocalipsis, el ángel del incienso, no es Cristo, que es un ángel. 3 años y medio de persecución y hay que hacerse corporación. Los judaizantes, Yeshua, Hamasaya, Ruach HaKodesh, Elohim. ¿Qué hay que hablar en hebreo? El Talmudit con la Torá y el Mesías. Que el sábado ya no es sábado, sino es sábado lunes. Y salieron los lunáticos del sábado lunar. Sí, sí, sí. Que hay que volver al calendario del sábado lunar y vivirlo. Y hoy están guardando el sábado lunar judío. Y su sábado es domingo. Menos sábado. Y si a partir del domingo surgió el rinol con los sueños que el Señor le habla y que dice que él es el elegido, y otra persona más por ahí que usted sabe que habló otra vez, esperante que el Señor le muestre en visiones y que los adventistas no saben nada de las trompetas, oígame, y van a seguir surgiendo más. La sierva del Señor dice que esto es señal de que la venida de Cristo está cerca. ¿Se acuerdan al día de ayer estudiamos cómo estaban divididos doctrinal y teológicamente el pueblo judío? Y por eso Cristo llegó. Por eso. Se llegan ahí los hermanos de sostén propio, llegan a la conferencia general y platiqué con el hermano Stan y se fue ahí. Esta información es de primera mano. Unos pastorcitos ahí, rasos de la organización. ¿Por qué digo raso? Porque ahí hay clasificaciones. Dice, no, es que ustedes deben hablar con la iglesia. Bueno, ya se habló. Ya se les dijo. Ahora lo que están haciendo los otros ministerios espurios es sometiéndose a ellos como Restrepo, como Borro, como Gates. Bachelor, coronado, todos ellos están sometiendo al ecumenismo. Pregunta enamorado, bueno, un hermano le llamó enamorado, oiga, ¿qué opina del hermano Maya? Lo que no me gusta es que habla contra la iglesia. Es un amigo de hermano, un hermano de Sinaloa, se hizo corporación y no les avisó a sus miembros que se hacía corporación. El justo vivirá por la fe. Amén. No por la corporación, no por el ecumenismo, no por el ACI, no por el OCI, no por las pautas, sino por la fe. Amén. Entonces está quedando un remanente pequeñito, pero en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y hay vientos, oiga, que Hebreos, que dice que el incensario pertenece al lugar santísimo. Sí, así dice. Y están sacando una nueva doctrina que cuando Cristo pasó al lugar santísimo, se llevó todos los muebles del lugar santo con él. Hermanos, si ustedes escucharan tanta doctrina que están sacando de esos movimientos fanáticos. Regresen ahí otra vez a creer unas cosas que han recogido. Ajá. ¿Qué dice? El lugar santo. Sí. Regresan al lugar santo a recoger unas cosas. Dice el hermano. Que el incensario tarda millones de años. Y otro que pasó aquí en Guatemala, que el incensario tarda, como dice, que lo tira a la tierra. Entonces, ¿cuántos años hay desde el cielo a la tierra? ¿Cuántos años luz? Muchísimo segundo tiempo de gracia para los gentiles. Millones de años luz. Esos no son ya ministerios de sostén propio. Que hay que volver a circuncidarse. Aquí hay grupos en Guatemala que están circuncidados, ¿o no, hermano? Me dijo un hermano. Pablo dijo, mutílense por completo. Salió otra doctrina que viene Cristo en el 2031. Ah, que el juicio de los vivos empezó a la caída de las Torres Gemelas. ¿Dónde está eso? San Vincent. Que Cristo viene en el 2031. Que Trump es el último presidente. Esos ya son movimientos fanáticos. que están quitándole la esencia al verdadero adventismo con el fanatismo, y estos otros ministerios de apoyo apóstatas y la organización le están quitando la esencia al adventismo con el ecumenismo. Ecumenismo por un lado, fanatismo por otro, y chafas por otro. Sí, así es. 20 preguntas. Esta fue la última vez que una comisión de hombres sinceros por el mensaje adventista se acercaron a nosotros. Y no pasó nada. Primera pregunta, ¿está bien? A ver, ustedes van a contestar. Un servidor va a leer. Por favor, definan qué piensan por justicia imputada e impartida. La justicia impartida constituye en cualquier sentido las bases de nuestro perdón y aceptación delante de Dios. ¿Cómo es? A ver. La justicia imputada e impartida. La justicia impartida constituye en cualquier sentido las bases de nuestro perdón y aceptación delante de Dios. A ver, ¿cuántos sabemos qué es justicia? En el concepto bíblico, la justicia de Dios es la ley de Dios. ¿Cuántos sabemos qué es la justicia imputada y la justicia impartida? Levanta la mano. 1, 2, 3, nada más 3 irían allá. 4, hermanito Benito me levantó, pero después más. Dudosos. La hermana hoy habla de justicia imputada en parte. Amén. Así es. Miren, vamos a explicar rapidito esto, ¿está bien? Porque si lo explicamos, era otro sermón que tenía. Cuando tú te bautizas, mueres al hombre viejo. Toda tu vida de pecado, Dios la cubre con su justicia. Su justicia es que Él guardó la ley. Amén. Cuando tú la desobedeciste. Y eso se llama justicia imputada. Cuando resucitas al nuevo hombre, comienzas a vivir la vida en el Espíritu. Ahora tú tienes que pedir la justicia de Dios que... impartir, es decir, seguir dependiendo de Él. Dice, véanse el capítulo 4 y 5 de Camino a Cristo, también de Dios. Pero cada día tú debes depender de Él, no de ti. Tú debes de pedir, tú tienes una parte que hacer. Para obtener la justicia, Cristo ya la obtuvo. Amén. No dice, no, ya Cristo la obtuvo, ya. Ok, Cristo lo obtuvo, pero nosotros creemos que el hombre tiene que usar su libre albedrío a quien va a servir cada día. Y los de la corporación dicen, no, ya, gózate, como los parece que son evangélicos. Salvo siempre salvo. Entonces, ¿cuál es la base del perdón? Dice aquí, la justicia impartida constituye en cualquier sentido las bases de nuestro perdón y aceptación delante de Dios. ¿En qué están haciendo énfasis ellos? En justicia imputada, y están echando para abajo en esta pregunta. En la segunda parte la están echando para abajo, que es la santidad. Dice, ¿cuál es la base de nuestro perdón y aceptación delante de Dios? Obviamente, Dios me perdona y me acepta cuando me bautizo. Romanos dice que cuando hemos muerto somos justificados. Cuando creemos y morimos, somos justificados de nuestra vida pasada. Y ahí la justicia se nos es que imputada. Cuando nacemos, Él nos las empieza. Cuando nacemos a la nueva vida del Espíritu, Él nos las empieza ¿qué? A impartir. Ahora, ¿cuál es la base de nuestro perdón? Dice, la justicia impartida constituye en cualquier sentido las bases de nuestro perdón y aceptación delante de Dios. Hermanos, son las dos. Porque nuestra aceptación delante de Dios es a diario. Amén. Y te cambiaron los dos conceptos y las dos ideas. La base de nuestro perdón es ¿cuál? Esta. Y la base de nuestra aceptación diaria es esta. Y ellos se pusieron los dos en una sola. Veo como que están pensativos, hermano. Lo que pasa ahí, hermano Maya, que sí. Lo que están haciendo es anulando la bipartida. Exacto. Ah, a ver, ahí el hermanito, apúntenle. Pasen el micrófono por allí, por favor. Lo que están anulando ahí, sí, como yo lo logro ver, es que lo que están anulando ahí es que es la impartida. Ajá. Y la hermana Juan dice que la impartida es nuestra idoneidad para ir al cielo. Así es. Y esa idoneidad no se consigue solamente como producto de la imputada, sino que van de la mano, o sea, van, son una, es el complemento de la otra. No podemos decir que hemos aceptado la justicia de Cristo imputada sin que nuestra vida testifique que ha sido impartida en nosotros su justicia. Así es. No sé si los hermanos. Es correcto. No sé si los hermanos me comprenden, pero lo que estoy diciendo ahí es que no se puede hablar realmente solo de una justicia, porque Cristo no está dividido. Él está tanto en la justicia imputada como en la justicia impartida. Es como decir, perdón que lo interrumpa, sí. Estoy viviendo la vida en el espíritu de obediencia al Espíritu, pero no me he bautizado ni me he arrepentido de mis pecados pasados, sí. Pero ya estoy viviendo la vida del Espíritu. O decir viceversa, yo nada más con mi bautismo no necesito la vida del Espíritu. Entonces, estos hombres, fíjense nada más, ahora con nuestra misma doctrina, atacan a los hermanos de sostén propio. En esa plática. Bueno, tarea, estudien la primera pregunta, libro, fe y obras. Segunda, ¿cuál es el rol de los 10 mandamientos en nuestra salvación? ¿No dicen esa pregunta a los evangélicos? ¿Que la ley no qué? Porque estos hombres han dividido la ley de la salvación. Y nosotros entendemos que la ley es eterna y existía antes del plan de la salvación. Cuando el hombre cae, en algún momento, Dios hizo un plan de salvación por si el hombre caía. Y el hombre cae y Cristo viene para con su sangre acoplarnos de nuevo a los 10 mandamientos. Amén. Ese es el rol de los 10 mandamientos a la salvación. La sangre de Cristo, su justicia, nos acopla, nos armoniza otra vez con los 10 mandamientos. Como dice Gálatas, hermano, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y hay muchos adventistas que ya piensan como pentecostales. Por eso compran en sábado, por eso. Ese es el resultado. Siguiente, número 3. ¿Cuál es la relación entre Jesús como Salvador que justifica y como nuestro ejemplo que santifica? ¿Saben por qué? Porque ellos no creen. Ellos no creen. A ver, vamos a leer otra vez. ¿Cuál es la relación entre Jesús como Salvador que justifica y nuestro ejemplo que santifica? ¿Cuál es la relación? Pues muy sencillo. Mi ejemplo es porque él vivió en esta tierra y vivió una vida ¿qué? Santa. Esta vida de santidad él me la pone sobre mi vida de transgresión. No, hay discurso. Sí. Yo veo que esa tiene mucha relación con la primera. Sí, pero lo que ellos no creen, hermano, aquí en esta pregunta, ellos no creen en el ejemplo de Jesús. Claro. Lo único que creen ellos es, creen en Jesús, pero la vida santa de Jesús, no creen. Dicen que no tiene influencia para la salvación. Bueno, en realidad ellos sí creen que Cristo Jesús fue santo y su vida perfección, pero ellos la aplican aquí porque esa vida fue perfecta en nosotros, sí. Y nosotros ya no necesitamos vivir esa vida perfecta. Por eso digo, ellos no creen en nuestro ejemplo, que es nuestro ejemplo. Cristo nada más la vivió, pero no puede ser tu ejemplo. Una muerte vicaria, dicen ellos. Sí, él vivió santamente por nosotros. Tú no necesitas santamente vivir. Esa es la idea que ellos tienen. Cuarta pregunta, ¿cómo entienden la siguiente declaración de la hermana Guay? Bueno, esa les queda de tarea, mensajes directos, todo el mundo, página 403. Porque tiene que ver también con justificación. ¿Sí? Siguiente pregunta, quinta. ¿Qué entienden por el término pecado original? Y desde su perspectiva, ¿cómo la iglesia adventista se ha desviado su entendimiento de pecado? Cambió el concepto de transgresión, ya no es transgresión de la ley. Bueno, ellos dicen que nacemos ¿qué? Aunque dicen que no nacemos. Nacemos, pero no nacemos. Como dice sí, ese libro. Es una confusión. Y desde su perspectiva, ¿cómo la iglesia se ha desviado de su entendimiento y pecado? Hermano, que no se hagan estos hombres que no intenten ser ingenuos. Recuerden que los fariseos y saduceos y los discípulos se hacían ingenuos. Un discurso muy bonito para atacar al maestro. Hermanos, estos hombres son teólogos y saben que en 1957 aceptaron la idea del pecado original al aceptar el cambio de la naturaleza de Cristo, de naturaleza humana caída a naturaleza inmaculada, y ahí va el pecado original, y ellos lo saben, solo que como excelentes jesuitas se hacen que no saben. Siguiente, ¿por qué era necesario que Jesús hubiera heredado tendencias a pecar para ser nuestro ejemplo y salvador? Hacen una pregunta basada en una premisa errónea. La Biblia dice que Él vino en semejanza de carne de pecado para compadecerse de nuestras debilidades. Y ellos interpretan desde el punto de vista pecado original tendencias. En 1957 le dijeron a los evangélicos, Jesús vino exento de pasiones. Pasiones comer. O sea, Jesús vino como este tabique. ¿Habla el tabique? No. ¿Siente? ¿Abre su boca para que coma? No. Bueno, este tabique no tiene boca, obviamente, pero no tiene sentimientos. Entonces Jesús vino como un robot, en otras palabras. Y le dijeron a los evangélicos que vino exento. Entonces, si vino exento, ¿no podía ser qué? Tentado. Bueno, es otro tema que tenemos que repasar a profundidad, hermanos. Tienes que leer entonces todo lo que el Espíritu por sí habla de la naturaleza caída de Cristo. Hay un librito que... Sí, hay un librito. Estúdialo, hermano, por favor. Siguiente, siete. ¿Creen ustedes que la declaración que Jesús fue tentado en todo como nosotros significa que Él fue tentado en sus propias tendencias pecaminosas? ¿Es esto lo que enseña la Biblia y el Espíritu Profecía? Claro. Hubo un pastor que le respondió con un libro titulado, y se lo recomiendo, La Palabra se hizo carne, de Ralph Larson, está en español. Se lo recomiendo. Ahí él refuta todo eso. La Palabra se hizo carne, Ralph Larson. Siguiente, 8. ¿Qué evidencia tienen que cualquier particular interpretación de la naturaleza de Cristo se debe a nivel de nuestros pilares doctrinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, el santuario. El sacerdote tenía que ser tomado del pueblo. Y si no aceptan la sencillez, que su teología los devore, los engañe. ¿Qué entienden las bases de la seguridad cristiana. Óigame. El bautista y el metodista dicen, ¿cuándo fuiste salvo? Y dan la fecha de su bautismo. El 23 de abril de 1990 fui salvo a la 1:00 p.m. Ahora, hermanos, ¿cuál es la base de nuestra seguridad cristiana? Si alguien, un teólogo de ellos nos dice, la justicia de Cristo. Siempre y cuando te mantengas en obediencia. Por su justicia. No la mía, sino la de él. Número 10. ¿En qué sentido la iglesia de Cristo es la iglesia remanente? En el sentido de que siempre y cuando se mantengan fieles. Amén. Número 11. Ya estamos terminando, nos faltan 9. ¿En qué manera se ven ustedes como miembros de la iglesia adventista? En que mantenemos los pilares de la fe. ¿Han estado ustedes bautizando individuos? Sí. Sí. Si han estado bautizando individuos, ¿en qué comunidad de creyentes los están bautizando? Bueno, no bautizamos en comunidad de creyentes. Los bautizamos en un mensaje. El mensaje original, adventista del séptimo día. Porque el término comunidad de creyentes es un término ecuménico. Así es. ¿Qué dice el católico? Yo no soy católico, pero soy creyente. ¿Qué dice el diablo? Yo también creo, ahí está en Santiago. El diablo cree y tiembla. Tiene su comunidad de creyentes. ¿Bajo qué autoridad está bautizando? Bajo la de Cristo, y nos mandó de dos en dos y con permiso. Número 15. Respecto a los diezmos, ¿pueden definir qué es el alfolí y cómo llegaron a ese entendimiento? Oiga, estas preguntas son tan vacías. Para ellos el diezmo es apoyar el ecumenismo. Para nosotros es la obra de salvar almas. Donde se pone el alfolí, la obra de salvar almas. Disculpe, ¿qué entienden por apostasía? Porque nosotros no entendemos, dicen ellos. Número 16. ¿Qué es apostasía? Porque no nos damos cuenta que yendo a Roma estamos en apostasía. Si Jesús hubiera estado aquí, les hubiera dicho: ciegos, guías de ciegos, necios, perros mudos. Ustedes recorren el cielo y la mar y se van hasta Roma y todavía preguntan de apostasía. Generación de víboras. Dos veces hijos del diablo. Prosélitos, dos veces hijos del infierno. Ahí está en el tema. 17. Con remordimiento reconocemos. Ay, estamos remordidos. Reconocemos que hay alguno. ¿Que hay qué? En la iglesia que está en apostasía. Y no dicen que no saben qué es apostasía. Y ustedes afirman que la iglesia está en apostasía. ¿Pueden indicar la diferencia entre apostasía individual y apostasía de la iglesia? ¿Qué diría? A ver, hermano Roberto, conteste esa pregunta, por favor. ¿Cuál no? ¿Esta? Diferencia en que algunos están en apostasía, pero no toda la corporación está en apostasía. Sí, el conflicto que hay ahí es que no entienden que hay una apostasía corporativa. Y la apostasía corporativa tiene que ver exactamente también con sus miembros. Pero de tal manera que la hermana White tiene una solución para eso, salir de ella por lo mismo. Entonces, precisamente, si hay, no hay, realmente no hay ninguna diferencia ahí de apostasía corporativa y individual, es la misma, ¿verdad? porque los líderes no lo hacen de una forma individual. O sea, por ejemplo, Danone dio que el secretario de Relaciones de Iglesias y el presidente de Libertad Religiosa de la Organización Adventista del Séptimo Día y el intermediario entre la Iglesia Adventista y la ONU, realmente no fue a Roma a presentarse de una forma individual como persona, de decir yo soy Galón de Dios y vengo aquí a darle la mano a usted y le voy a dar su besito. No dijo así, sino que lo que dijo él es que él viene en representación de toda la iglesia, y entonces automáticamente todos sus miembros, aunque no lo quieran ver, están directamente involucrados en esa apostasía. Así es. Hermano, ¿le dice cómo contestaría? Bueno, mientras el hermano nos dice su respuesta, dice, ¿pueden indicar la diferencia? No, la diferencia no. Vamos a indicar la relación. Cuando uno de ustedes va a Roma, va en nombre de todos los adventistas, pagado con los diezmos de todos los adventistas. Esa es la relación, no la diferencia. ¿Qué diría, hermano Lisa? Eso. ¿Eso? Ok. No. 19, pregunta 19. 18. ¿Cuál es su actitud hacia la autoridad constituida de la iglesia? 18. ¿Cuál es su actitud hacia la autoridad constituida de la iglesia? ¿Cuál es su actitud? Desconocerla. ¿No es lo que hizo Cristo? ¿No lo hizo Martín Lutero? Porque autoridad de la iglesia está en la Biblia. Esa no la desconocemos. Cuando una iglesia tiene esa autoridad en la Biblia, no la desconocemos. Amén. Pero cuando una iglesia tiene esa autoridad en manuales y en el ecumenismo de Roma, esa la desconocemos. Hermano Maya, sí. Oí a un sacerdote católico que decía que la autoridad realmente de la iglesia está encima sobre la autoridad de la Biblia. Y entonces cuando los hombres ponen la autoridad de la iglesia sobre la autoridad de la Biblia, automáticamente Dios los desconoce y nosotros debemos desconocerlos. Así es. Y Ellen G. White dice eso, que debemos vivir con un así dice Jehová, en lugar de un así dice ¿quién? La iglesia. Número 19. Nuestra investigación indica que hay división considerable en el mundo como resultado de sus actividades. ¿Cómo explican esta división y el impacto negativo de su obra que incluye? ¿Qué responderíamos? El impacto negativo ustedes lo tienen desde el 57, y la división ustedes la crearon. Y no nos vengan a decir que lo que ustedes están haciendo, nosotros lo estamos haciendo. Es que hay que ser como Cristo. Son ustedes, como Elías, ustedes son los que perturban a Israel. Porque es la misma acusación que le hicieron a Elías. ¿Eres tú quien perturba a Israel? No, eres tú. Devuélvanle. Dice, incluye desconfianza en el liderazgo de la iglesia, crítica a los pastores, encontrar faltas en la iglesia. Todo esto vino como resultado de que cambiaron la doctrina, hermanos. Y número 20, ¿cómo responden que su iglesia sea identificada como una iglesia alterna? No, ¿quién dice que somos identificados como una iglesia alterna? Delante de Dios, el que sigue los pilares de la fe adventista es un verdadero adventista el séptimo día. Por nuestro método de trabajo nos llamamos de sostén propio, pero delante de Dios seguimos siendo iglesia adventista del séptimo día fiel. Amén. Número 2, bueno, ahí mismo del 23, dice, su criticismo de la iglesia no conduce a la separación. Ustedes la están separando cuando envían pastores a Roma, envían pastores a la iglesia. Tenemos que decirles lo que es la realidad. Siguiente, ¿puede ser que sus actividades que se hacen fuera de la iglesia, concepto católico, basados en la historia de la iglesia, últimamente los conducirán al establecimiento de qué? ¿Quién usa ese concepto de iglesia separada? la Iglesia Católica, finalmente van a ser una iglesia separada. ¿Separada de quién? Es la pregunta. Sí, separados de Roma y separados de los ecuménicos, así como los valdenses se separaron de sus hermanos valdenses, pero fueron una iglesia separada. ¿Fueron una iglesia separada? No. ¿Cuáles fueron los resultados de esas reuniones, de esas 20 preguntas? Aquí tenemos el resumen. Y con esto terminamos. No aceptaron el sostén propio, ni sus bases bíblicas, ni las bases del espíritu de profecía. Esos líderes de la conferencia general no aceptaron que no podemos estar bajo el control de la organización, como lo dice el espíritu de profecía. Número 3. No aceptaron, dice, la autoridad de la iglesia es la Biblia, dicen ellos, más el manual de iglesia, más las pólizas de trabajo. Es lo que les confirmaron a los de sostén propio, que es la autoridad de la iglesia. Biblia, manual de iglesia, más las pólizas de trabajo. Esa es la autoridad. Y nosotros, solo la Biblia. Obviamente, el espíritu procede. Número 4. No aceptaron los votos bautismales de sostén propio. Número 5. Número 6. Objetaron a 4-4, claro. Aceptaron que persiguen legalmente a los que ya no son sus hermanos. Sí, sí, los perseguimos porque ya no son nuestros hermanos. Esto es lo que apoya Bor, lo que apoya todos esos ministerios apóstatas. No se queden nada más con las predicaciones, pónganse a investigar. Esto es lo que apoyan ellos. Por eso ellos detestan la palabra sostén propio, porque la conferencia general la detesta. Objetaron el uso que hace sostén propio sobre los diezmos. Dijeron, no estamos de acuerdo. Claro, porque no les llegó. No entendieron la necesidad de tener campamentos de sostén propio. Tienen que ser sus campamentos corporativos, llenos de nada. No se aprende nada. Doctrina evangélica no se aprende nada. No pudieron hacer distinción entre iglesia y organización. Faltó el 8. Ellos dijeron, es lo mismo. Faltó el 8. Vieron que hablar de apostasía en la iglesia era como darle una paliza a la iglesia. Digo, no, no hablen de apostasía porque la están apaleando. Número 10. No pudieron comprender que delante de Dios somos fieles adventistas del séptimo día. Esto están diciendo los hermanos fieles que fueron, porque otros mandan a sus representantes que quieren regresar. ¡Qué cobardes! Y número 11. No comprendieron entre un ministerio que se sostiene a sí mismo y acepta diezmos, y un ministerio que lo sostiene la conferencia general, ministerio de apoyo. Ellos no comprendieron las diferencias. Por lo tanto, desde el año 2000 no hay, y yo creo que ya ni va a haber, una plática entre los líderes genuinos de sostén propio que se levantaron en aquella ocasión hace tiempo, y los líderes corporativos ecuménicos. Ahora lo que sí están buscando unos es someterse. Ay, ustedes son los líderes, dicen los restrepos. Vámonos de regreso, acéptenos por favor. ¿Qué hemos hecho mal? Cobardes. Pero hay unos fieles. Allá, en Estados Unidos, hay hermanos fieles. Amén. No sabemos ni los conocemos su nombre, pero Dios tiene fieles. Amén. En Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, México. Ah, México, se me está olvidando. México, Brasil, Cuba, Dime, China también. En todo el mundo Dios tiene un remanente fiel. En Escocia, en Inglaterra, Dios tiene un remanente fiel. En Europa, en las tierras paganas de África, Dios tiene un remanente fiel. ¿Hasta aquí quiere decir que la guerra terminó? No. Ellos, el diablo es el que hace la guerra. Usa la conferencia general, usa los fanáticos, usa los falsos ministerios de sistema propio, usa los ministerios de apoyo, usa los ministerios que ya no quieren seguir aplicando en toda su cabalidad. Y la guerra va a seguir. Que Dios sea el único que nos pueda ayudar. Pero la victoria está asegurada para que aquel que se mantiene confiando fiel en la doctrina por los méritos de Cristo. Preparémonos, estudiemos y volvamos a las sendas antiguas. Pregúntenos cuál es el buen camino y andemos por él. Mas ellos dijeron: no andaremos. Está llegando a su fin el congreso, hermano. Amén. Roberto. Y hemos decidido terminar con este tema. A la par de la computadora. Hemos decidido terminar con este tema para clarificación de quién y quiénes son los verdaderos ministerios de sistema propio y quién y quiénes son los que apoyan a Roma a través de un ministerio de apoyo. Que el Señor nos dé sabiduría, inteligencia y la capacidad para seguir trabajando hasta que Cristo venga, hermanos. Amén. ¿Sí? Hasta que Cristo venga. Trabajando, nuestra fe no la perdamos. Y una vez más agradecemos a los hermanos de Guatemala por habernos tenido aquí durante una semana, el hospedaje, la comida y la actitud muy bonita cristiana de tratarnos como hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, todos gracias. Al venir Jesús nos veremos. Amén. Para siempre con el Salvador. Vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial, gracias hermano, por este hermoso sábado y por todo el Congreso. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, tu misericordia es grande y tu amor también. Es demostrado que tu ley no puede cambiar. Y Cristo lo demostró con su vida santa, su sangre que nos limpia de toda transgresión, y con la promesa del Espíritu Santo para que andemos por la justicia de Cristo en obediencia a esa ley. Gracias, Padre, porque tus ángeles y tu bendición fue mucha para nosotros en esta semana. Nos gozamos como hermanos y hermanas en Cristo. Estudiamos tu palabra, las profecías, lo que tú pides para tu pueblo. El tiempo ha pasado rápido, Señor. Y hoy estamos finalizando este momento, mas aún, Señor, seguimos confiando en tus promesas. Confiando en los méritos de Cristo y su intercesión por nosotros. Ayúdanos a ser uno en fe, en doctrina y en espíritu como los discípulos. No importa en qué lugar estemos de este mundo, pero si somos uno en lo que acabamos de hablar, seremos verdaderamente tus discípulos. Bendice a mis hermanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, y otros hermanos que tal vez vean esto después, o hayan estado conectados, que tu bendición, Señor, desde el santuario celestial, caiga sobre ellos. Y que tu obra santa de la última advertencia pueda seguir adelante hasta el triunfo final. Cuando este pueblo pueda decir, allá en el cielo, ¿cuán poco nos ha costado el cielo? Bendice a mis hermanos y hermanas que se han esforzado tanto para que esto se lleve a cabo en su vida espiritual, material, física, Señor. Y con el deseo ardiente que tenemos de salir y seguir trabajando, Padre, bendice a todos en sus ministerios. Tú los conoces cuáles son. Pero cada uno de los que está aquí está trabajando, Señor, para el avance de tu obra. Bendice esos esfuerzos que humanamente se hacen, pero confiados en ti, Señor. Bendícelos. Para que una alma más pueda seguir conociendo el Evangelio y muchas más también. Rendimos nuestra voluntad a ti. Tómanos enteramente tuyos. Porque queremos ser tuyos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.